www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Marshall, Will and Holly on the routine expedition met the greatest earthquake ever known. Carlos Joy Moisés, esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx y por lo visto el día de hoy tendremos otro soliloquio de Carlos Joy Moisés. Según entiendo, Bernardo Soto está en camino, pero desafortunadamente no ha llegado. Me imagino que tiene muchos problemas en su trabajo para salir a tiempo, pero bueno, en lo que llega él podremos hablar de varios temas que tenemos que discutir y todos ellos tienen que ver con cómics, aunque tengo que decir que tengo que llorar un poquito. Algo que me tiene muy, muy molesto, pero bueno, eso lo hablaremos en este momento. Pero antes que nada, me gustaría presentar a la bellísima Lorna, que se encargará de estar con nosotros a través del Soho Chat y también a través del Twitter. Lorna, ¿puedes saludar a la gente, por favor? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Ok, gracias. Vas a estar a cargo del Soho Chat y pueden entrar eso ahí a través de tu radioonline.com.mx. Así es, todavía no entro al Soho Chat, pero en unos minutos me meto. Me parece perfecto. Y también les recuerdo, cualquier pregunta que tengan para el programa lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Ups, ese es el anterior. Es @comicmaniamx. @comicmaniamx. Cualquier pregunta la pueden hacer ahí. Y bueno, damas y caballeros, antes de empezar este programa, como siempre, tengo que dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no están aquí presentes conmigo. Y después les digo lo que me trae bastante molesto y acongojado. Algo que, honestamente, también me encantaría echarle la culpa a medio mundo, pero desafortunadamente solo me puedo echar la culpa a mí. Lorna, ¿tienes ahí como que alguna manera de tener un contador para que sepamos cuánto tiempo me tardo? Si quieres, ahí en el SAM hay un reloj, puedes empezar a verlo. Sí, son 17:35. Ok, 17:35, trataré de tardarme menos de un minuto. Nada más que pero aquí tengo cronómetro, ¿Tienes cronómetro? Sí. Pues prepara el cronómetro, por favor. Okay. Para darle las gracias a todas las personas que participan en este programa de la manera más rápida posible. Permíteme un segundo. Tú me dices, tú prepáralo, Lorna. Y arrancas. ¿Cómo están todos? Me gustaría dar las gracias como siempre, a mi buen amigo Leoco de La Covacha, lacovacha.net, y a todos los miembros de La Covacha por siempre agarrar este programa y spamearlo por todo el universo, al igual que los buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Visítenlos, ellos tienen todos los programas de Comic Manía. Échense un vistazo por ahí. También me gustaría dar las gracias a Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias por siempre spamear este programa. Al igual que mi buen amigo Mr. Mitch Spitlick y La Quinta Dimensión, que también spamean este programa. Muchas gracias a todos ustedes por todo lo que hacen para que la gente conozca y que existe este programa. De hecho, ya han subido bastante nuestros seguidores en Twitter, y creo que es directamente por estas personas. Al igual que mi buen amigo Alarajual, que constantemente me invita al Push Start. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. De hecho, cada vez que hago tu programa suben también mis seguidores de Twitter, y te lo agradezco muchísimo. Y también me gustaría dar las gracias a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, y a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, por siempre abrirme sus puertas. De hecho, tengo que hablar largo y tendido acerca del Free Comic Book Day. Tuve una muy atropellada transmisión. Una muy atropellada transmisión en vivo. Ahorita les contaré por qué pasó eso. Y también, para finalizar, me gustaría dar las gracias, como siempre, a todos y cada uno de los escuchas que constantemente nos mandan preguntas. Es un tsunami de preguntas que resolvemos semana con semana. Desafortunadamente no he tenido tiempo de grabar absolutamente nada de un Comic Manía Extra. Ahorita les contaré por qué. Pero muchísimas gracias por sus preguntas. Y ya con eso tengo que decirles que ya. Terminamos. 26 segundos. Minuto 26 segundos, no estamos tan mal, cada vez estoy mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y damas y caballeros, es tiempo ahorita de... Ya tenemos algunas preguntas, todavía no han empezado a aparecer. Ya tenemos algunas preguntas. Y fíjense que estoy actualizando, bueno, sí, esa información general. ¿Pudiste entrar al Twitter o te doy otra vez el... ¡Ay, sí es cierto! Tu Twitter se me olvida. Siempre se te olvida, lo sé. Lo que pasa es que tengo abierta una aplicación. Sí. En donde, ¿cómo les explicaré? Tengo abiertas todas las redes sociales que tienen que ver con la estación y etcétera. Entonces tengo que salirme de esta aplicación para poder entrar al Twitter. ¿Sí recuerdas cuál es nuestro código? Sí. Me parece perfecto. Bueno, lo voy a decir al aire. Dilo. Wonder Woman. Adelante, dilo. No. Wonder Woman 96. Que lo hackeen, que lo destruyan, en serio, ya. En este momento estoy tan enojado. Y como les decía, estoy totalmente enojado conmigo, no me puedo enojar con absolutamente nadie más. Como podrán notar, el día de hoy las personas de Rock the Rock Comics no nos van a dar cómics, no por culpa de ellos, sino también por culpa mía. También nuestros buenos amigos de Comics México tampoco. Y para finalizar, el cómic que nos regaló, o los cómics que nos regalaron Editorial Camite, no voy a poder darlos el día de hoy, simple y sencillamente porque no tengo mi Mother Box, mejor conocido como mi Batty iPhone, o mi celular, si lo quieren ver de esa manera. Porque desafortunadamente la semana pasada, el viernes empezó a fallar, ya para el sábado no funcionaba para nada el botón de encendido. Ah, sí, de hecho no tienes nada en Twitter, bueno, últimamente, solamente Max Power, saludos a todos en cabina. Ajá. Y su pregunta, pero es lo único que tiene. Sí, y te voy a decir, sí. Y es porque no pude tuitear absolutamente nada desde el lunes, porque como les estaba diciendo, el sábado, el viernes empezó a fallar. El sábado lo borré todo para llevarlo a Telcel, y finalmente lo pude llevar a Telcel hasta el domingo, porque el sábado tuve lo de Free Comic Book Day. Finalmente lo llevo el domingo y me querían cobrar casi $5,000 para reparar el estúpido botón de encendido y apagado. Entonces dije, bueno, estúpidamente lo llevé al centro, siendo que en la Plaza de la Tecnología algunas veces me han reparado mi celular y también algunas veces han reparado mis computadoras. Entonces dije, ¿sabes qué? Estos chavos sí saben lo que están haciendo. Bueno, el sopenco al que le di mi celular, el sopenco al que le confié mi celular el lunes, no solo no reparó el botón de encendido y apagado, además echó a perder la antena. Lo que significa es que no puedo entrar a la línea de Telcel, y por ende no tengo 4G, y como no tengo 4G, el celular no sirve. ¿No? Sí funciona muy bien la antena de Wi-Fi, pero no funciona la antena de Telcel. Entonces, lo que termina sucediendo es que es un celular que no funciona como celular. Entonces lo tuve que dejar, se lo dejé el lunes, me lo iba a dar el martes, no me lo dio ayer y supuestamente me lo iba a dar hoy. Al día de hoy no me he podido comunicar con él, entonces no sé qué onda con mi celular. Entonces, como no tengo celular, no pude tuitear que el programa iba a empezar, no pude tuitear las preguntas, no pude tuitear los regalos, no pude tuitear absolutamente nada. Entonces, por eso estoy un poquito enojado, porque culpa de quién fue, pues obviamente mía. Y como le estaba diciendo a Lorna, si lo hubiera dejado con las personas que me dieron el celular, ellos tienen la responsabilidad de entregarme uno que funcione, si lo hubieran echado a perder. Pero un hueco en la pared de la Plaza de la Computación ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen? Pues no creo que mucha. Entonces no sé qué vaya a pasar con mi celular. Espero que no tenga que terminar pagando lo que cuesta un nuevo celular para conseguirlo. No. Pues no sé, dijeron que sí, una responsabilidad. Pero no tienes tu versión anterior, ¿no? No, claro que no. Yo siempre las vendo. ¿Verdad? Todas las vendo. Todas las vendo. Entonces no tengo absolutamente nada de comunicación en los últimos días. Solo en la mañana. Oye, ¿qué van a hacer tus chicas? No tengo ni la menor idea, ni me interesa, honestamente. Porque me interesa mi celular. Entonces, la única manera que me puedo comunicar con gente es en la mañana cuando estoy en mi casa y en la noche cuando regreso a mi casa. Todo el resto del día no tengo nada. No puede ser. Y honestamente... A ver, ¿y cuando vas al gimnasio escuchas música? No, ya no, puedes no tengo que escuchar la música del gimnasio, que es pura punchis punchis. No, oh, sí. Eso sí es horrible. Es horrible. Y también siempre veía ¿cómo se llama? Videos. Ah, claro, sí. O series de televisión. Bueno, te iba a decir que te llevaras tu mini iPad, pero eso se va a ver muy mal. De hecho, ya no tengo mi mini iPad. Mi mini iPad ya lo vendí. Tengo un iPad a tamaño normal, porque leer cómics en una mini iPad sí no era la onda. No. Para alguien que tiene problemas de la vista, o sea, yo tengo miopía, o sea, no era lo correcto. Entonces ya tuve que comprar un iPad tamaño normal y estoy mucho más feliz. Pero bueno, no hablemos de eso, nomás quería decirles por qué he estado totalmente incomunicado. Si es que me he tardado en contestarles correos, WhatsApps o lo que sea, cualquiera de ustedes, es por eso. Y bueno, ya no tenemos que hablar de eso. Me gustaría hablar un poquito acerca del Free Comic Book Day. Muchísimas gracias de nuevo a David Noriega por en serio abrirnos las puertas de su tienda. Y en este caso, muy particular, fue muy chido lo que nos hizo. Nos dio todo tipo de posibilidades para que sea una mejor transmisión. Desafortunadamente estamos trabajando con una computadora que es muy inferior. O sea, no lo digo, te agradezco que me hayas prestado la computadora, pero es una computadora ya antigua, bastante lenta, y algo le pasó y ya no funciona la entrada de Ethernet. Lo que significa es que tenemos que utilizar... ¿En esta no funciona? No funciona el Ethernet. Solo funciona el Wi-Fi. Okay. Pero desafortunadamente los módems están muy lejos. Uh-huh. Entonces por eso se nos cayó solo una vez, pero después mantuvo. Okay. También tienen que recordar algo que es horrible. Yo cuando... Transmitir en vivo es muy, muy difícil, porque yo tengo que estar animando todo y además tengo que estar checando la transmisión y tengo que ver que nadie se aburre, tengo que ver que la gente se acerque a donde estamos nosotros. Entonces es un poquito difícil y no puedo hacer 20 cosas a la vez y tengo que estar hablando con Lorna para ver que el programa esté lanzado bien. Entonces es todo un rollo, ¿no? Entonces le pedí a uno de los cuates de la tienda que me ayudara y él desconfiguró algunas cosas. Ah, sí. Y como yo estaba cosplayado de Nightwing, desafortunadamente la máscara de Nightwing, aunque se ve muy bonita, no me permite ver tan bien. Y la peluca que utilizo como Nightwing, como tiene un fleco tan largo, se me entra a los ojos y no puedo ver nada. Entonces, por eso nos tardamos como media hora en que finalmente saliera la transmisión. Y ya cuando empezó a salir... En algún momento se cortó. Lorna me informó que se había cortado. Algunos de ustedes me... Bueno, te había informado que se había cortado como media hora antes de que sí, te dieras cuenta. Pero de todos modos, no podía checar mi celular. Porque no puedo checar mi celular, estar animando, estar teniendo los concursos, estar cotorreando con la gente. Entonces fue como que bastante difícil y por eso ocurrieron varios problemas. Y ya cuando finalmente nos lanzamos por segunda vez y tuvimos una transmisión constante... Desafortunadamente estaba altísima la música. Algunos de ustedes también me tuitearon para decirme que estaba muy alta la música, pero yo no podía estar checando mi celular. Finalmente, no sé cómo, te hablé y ya le bajé totalmente a la música. Entonces ya tenemos algunas posibilidades para la próxima transmisión, porque hablé con David y le gustó mucho que estuviéramos ahí, le gustó mucho cuánta gente se acercó. Entonces ya me dijo que quiere que hagamos eso más seguido. Entonces vamos a tener que buscar la manera de hacerlo, y la única manera de hacerlo es que yo agarre la Batimac. Pero no, sí, Mac no tiene Sam Broadcaster. Sí, claro. No tiene. Sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no, Sam Broadcaster es de Windows. Uh-huh. Y hay algunos programas para que programas de Windows corran en Mac. Ah, bueno. Entonces ya bajé uno, uh-huh. estoy viendo la configuración. Si no funciona, voy a bajar otro, y si no, bajo otro. Bajaré todos los necesarios, hay varios. Okay. Para lograr que Sam Broadcaster funcione en una Mac, porque una Mac sí es una computadora que mucho más respetable. Ok, lo que sí tengo que decir, está buenísimo el micrófono tiene mucho más alcance que los que yo tengo en mi casa. Entonces te pediré solo el micrófono, pero no la computadora. Y también me gustaría dar las gracias a nuestros amigos de Editorial Camite. Bueno, déjame explicarles que no transmitimos en la estación por la que te llevaste. ¿Qué? Para que la gente no piense que no tenemos dinero. No. En la estación tenemos una super computadora. Claro, no. Y pero entonces, esta computadora que Joey se llevó es la que utilizamos solamente para el chat cuando vienen otros programas. Sí, sí, sí. Es una computadora que tenemos ahí de reserva para cuando haya que transmitir por fuera. Pero exacto. No es la que usamos en la estación. Digo, para que no me dejes mal. No, no estoy diciendo... Lorna, si usáramos esa computadora, se estaría cayendo cada 10 segundos la transmisión. Así de mala estoy actualizando, ya me acordé, la versión que hay en Tuning Radio. Sí. Para los que tienen luego problemas para entrar. Ahorita me decía Rodrigo Díaz Paz que no puede entrar. Entonces, realmente desconozco las razones por las que algunas personas no puedan entrar. Me he estado comunicando con mi proveedor y a los únicos que les pasa esto es a la hora de Comic Manía. Pues mira eso. Pues creo que eso es bueno porque significa que varias personas se quieren al mismo tiempo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que fueron al Free Comic Book Day. Muchas gracias a las personas que se nos acercaron y en particular me gustaría dar las gracias a tres personas que se nos acercaron. Bueno, de hecho, que fueron mis compañeros durante el Free Comic Book Day, durante toda la transmisión, que fue José Luis. Gracias, José Luis Nieto. Él siempre ha estado en todas las pláticas que he dado en Fantástico y también en todos los eventos. Y le agradezco por estar con nosotros ahí. Fue mi brazo derecho ahí. Y mi otro brazo derecho ahí también fue Logan Naboa, que también él tiene que venir desde Toluca, si estoy en lo correcto. Pero ahí quería estar y me echó la mano. Muchísimas gracias a ellos dos. Y también a Jorge. Jorge estuvo con nosotros también. Gracias. Desafortunadamente, Alex Balmori también estuvo ahí. Y cada vez que le pasaba el micrófono, se detenía el programa total y completamente. Entonces, creo que nunca le vuelvo a pasar el micrófono. Pero no hablemos de eso, hablemos de las cosas padres que sucedieron. Nuestros amigos de Editorial Camite me habían regalado a mí varios cómics. Todos esos cómics los regalamos ahí. Y fue bastante padre, porque tuvimos ahí un basta comiquero al mismo tiempo que concursos de trivia. Entonces, lo que hacíamos era, nos lanzábamos y hacíamos un basta comiquero, hacíamos una ronda de basta comiquero para descubrir quiénes iban a ser nuestros cuatro finalistas para llevarse un hardcover de 300, que era bastante, bastante pedido. Y muchos de los chavos empezaron desde las 4 y se quedaron hasta las 7 que terminamos para ver quién sería el ganador. Y entre cada ronda de basta comiquero, hacíamos una ronda de triviesca, que yo tengo un libro buenísimo que se llama Obsessed by Marvel, que son puras preguntas acerca de los cómics de Marvel, bastante difíciles, y hacíamos ahí las preguntas y la gente se podía llevar otros premios. Teníamos el TP de Invincible 1 y el TP de Invincible 2, el TP 11 de Walking Dead y el primer TP de Sin City. Entonces eran premios bastante, bastante merecedores para hacer de que mucha gente se los quería ganar, y creo que la gente correcta se llevó los premios. Porque curiosamente hace muchos años fui a un evento que otras personas habían organizado allá en Badabing Comics hace muchos años, y regalaron ¿cómo se llama esto? Un Absolute Watchmen. Un Absolute Watchmen es uno de los libros más hermosos que jamás he visto en mi vida. Es un recopilado de Watchmen y además con muchos extras de tamaño gigantesco. Y a la hora de regalarlo, en vez de regalarlo con preguntas triviescas para que la persona pues más digna de llevarse este tomo se lo llevara, o sea, porque si hacen preguntas de Watchmen, solo personas que adoran Watchmen no hubieran podido ganar, lo regalaron a través de ¿cómo se llama? Una rifa, ¿no? Cada quien tenía un número, al final salieron tres números y el tercer número se llevó el Ultimate Watchmen, y dije yo, como que no se me hace la manera correcta de regalar algo tan hermoso. Entonces yo dije, si alguien quiere pues un hardcover de 300, o sea, que compita por él, o sea, que le cueste ganárselo porque es merecedor a que toda la gente se pelee cuasi arena de gladiadores por él. Y curiosamente la persona que se lo llevó es una persona que se merece llevarse un tomo tan hermoso. Es José Ángel Quitay, que ha escuchado este programa por muchísimos años. Y lo más curioso es que la razón por la que logró ganar o llevarse este tomo de 300 es porque ha hecho su tarea y ha hecho lo posible por memorizarse las identidades secretas, los nombres heroicos y los planetas de la Legión de Superhéroes. Entonces eso le fue bastante, bastante bien cuando hizo eso. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este evento. Como les digo, ya hablé con David Noriega y aparentemente habrá más eventos. Y también le mando un fuerte abrazo, un gran saludo por ser su cumpleaños. El sábado fue el cumpleaños de David. Fui a su cumpleaños y hablamos un ratito acerca de cosas que pueden salir a futuro ahí en Fantástico. Entonces les digo, pónganse muy atentos porque creo que cosas lindas y muchas sorpresas se acercan. Y pues yo creo que ya sería todo lo que tengo que decir. Tengo que hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. Podemos hacer eso en la próxima hora. Supuestamente seguimos esperando a Bernardo Soto, que algo me dice que no va a llegar. Al menos tal vez llegue hasta la última hora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y Lorna, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas para que la gente no sienta que no estamos respondiendo cosas de ellos? ¿Sabes qué también me gustaría que hagamos, Lorna? ¿Tienes por ahí todavía las preguntas del 27 de abril? Ay, sí, de hecho te las había enviado. Me las mandaste. Ajá. ¿Ya las borraste? No, te las mandé a tu correo electrónico. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si empezamos leyendo esas preguntas, okay, y las campechaneamos con el Twitter. Bien. Y con el y con el Soho Chat, porque esas preguntas ya llevan mucho tiempo, sí, atrás. Qué mala onda. Entonces yo creo, y no he podido hacer el Comic Manía Extra. Entonces, ¿qué te parece si las resolvemos de una vez? Bueno, entonces, voy a empezar por Twitter. Empieza por donde tú quieras. Okay. Mira, lo que pasa es que en Twitter nada más tienes una, porque entonces, yo resuélvela, creo que... Vamos a sacarla de una vez. La voy a resolver yo. No, no es cierto. A ver, adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Inténtalo. No, porque no tengo idea. Dice, saludos a todos. Pronto sacarán el TP... The Complete Runaways. ¿Es recomendable toda la serie o solo por partes? Gracias. Solo por partes. Yo lo que te recomendaría es... Creo que te vas a sentar acá. A ver, te vas a sentar el... Bernardo, ya estábamos diciendo que no ibas a llegar. ¿Por qué vienes así muy como vienes de beisbolista. Vienes en atuendo ESPN. ¿Qué no te gusta ESPN? No, para nada. ¿El no, líder mundial en deportes? Claro, no me gustan los deportes. De hecho, tienes una playera de los Bengalas. Los Bengalis. Si tú lo dices. También tienes algo en una gorra de qué. Los Steelers. De los Steelers. ¿Sabes qué? Me gustaría burlarme un poquito más de ti. ¿Por? Porque detesto el fútbol americano, al igual que el softball, al igual que el béisbol, al igual que... El curling. ¿Tú conoces la Lingerie Team? Nena, ¿cuál, perdón? ¿La Lingerie Team? Sí, no. Sí, pero yo los odio a todos y te voy a decir por qué. Pero no, eso no. Chica es. Sexy en... No importa, yo odio los deportes, te voy a decir por qué. No. Ese no es un deporte. No importa, los odio. Yo voy a hacer mi equipo de chicas. No me importa, los odio y te voy a decir por qué. ¿Por qué odias los deportes? Porque era muy malo cuando era niña. Era tan malo que cada vez que veo a deportistas me recuerda al niño gordo asqueroso que yo era. Pero vamos, si no era gimnasia artística, no, o sea, era muy malo. Fútbol, básquetbol, o sea, malo. Todos corríamos detrás del balón. Era muy muy malo y lo peor de todo es que cada vez que veo películas de deportes, como la de esta de Marky Mark, de Mark Wahlberg, de los Halcones, no, de las Águilas. Invencible. Invencible, buenísima, me encanta. La de Rudy, que es del equipo de Notre Dame. O sea, te ponen mal todas las películas de Kevin Costner. Sí, me ponen mal porque me gustaría haber sido ese lado heroico, pero era tan malo para jugar que no lo hice. Pero curiosamente, un compañero. Pero si te contrataran para una película donde tuvieras que sí, ser. Sí, no creo, Lorna. Creo que mi carrera de actor cada vez se va más al hueco. No, necesitarías un doble para. Para no, toda la no, película. No, pero decidí hacer mi sueño realidad. Un buen amigo de que escucha este programa, Víctor Antes La Mole. Ajá, sí. Él está en un... ¡Saludos! Él está en un equipo de fútbol americano. Como de chavos ya que ya no están en la universidad. Ya uh-huh. Chavos como que más grandes. Ya. De veteranos. De 25 para adelante. Uh-huh. Y me dijo, oye, Joey, ¿no te gustaría participar con nosotros? Y dije, ¿sabes qué? Sí me la tenía porque siempre he querido ser el que anote el touchdown. ¿Está correcto? En un sí. ¿Es gol o touchdown? Touchdown. Okay. También puede ser gol. Como tú digas. Entonces ya hablé con él y lo voy a hacer creo que en tres semanas más. O algo ¿vas así. A jugar? Voy a jugar. Bueno, empieza el ¿cómo se llama esto? El entrenamiento. Oh, o sea, vas a formar parte de un equipo. Pues no sé, me tienen que aceptar. Entonces voy a lanzar. Pues sí, sí lo quiero. ¿Cómo se llaman los dos equipos que hay en Gotham y en Metrópolis? Son los Knights de Gotham y en Metrópolis, se me olvida, ahorita se me acuerda. Que tendrían que ser los Metropolitanos, ¿no? No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Es algo en referencia, curiosamente, a Superman, como todo, ¿no? Los Steelers, tal vez, ¿no? No, pero sí en Ciudad Gótica son los Knights, los Gotham Knights. Pero bueno, entonces, en cuestión de lo que me estaba preguntando nuestro amigo, ¿quién? El de Twitter. El de Twitter se llama Max Power. Max Power, no. Los Runaways los tienes que leer solo lo que está escrito o lo que ha sido escrito por tres escritores. Solo tres. Brian K. Vaughan empieza con una miniserie, se cierra esa miniserie y le dan una serie regular. Y todo lo que escribe Brian K. Vaughan de los Runaways es fantástico. De hecho, él es el creador o co-creador de los Runaways y junto con el artista. De ahí, Joss Whedon, el escritor de Buffy, de Ángel, el director de Avengers, etc. Poco ruido y muchas nueces y quieren salir de... Sí, efectivamente. Pero hay varias versiones. Recuerda, es la versión blanco y negro con 3 centavos de presupuesto, donde básicamente junta a todos sus amigos en su casa y graba una versión de Mucho Ruido, Pocas Nueces. Qué aburridas fiestas, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? La vi, me agradó como idea, me agradó como experimento, pero las actuaciones son muy, ¿cómo puedo decir esto? Muy dispares. Hay actores que sí pueden manejar ese texto y hay actores que no pueden manejar ese texto. Es Shakespeare. Es muy difícil. Bueno, Joss Whedon escribe también unas como dos arcos de los Runaways que son fantásticos. Y de ahí, Terry Moore, el brillante Terry Moore, el grandioso Terry Moore, el creador de Rachel Rising, el creador de Strangers in Paradise, Echo, toma los Runaways dibujados por Humberto Ramos y destroza el título. Me eché como 3 números y dije, el arte está precioso. O sea, como que este tipo de cartoony le queda muy bien a estos personajes. Qué bonito te está dibujando Humberto, pero no se entendía nada de lo que estaba pasando. Las historias eran aburridísimas. No entendió a los personajes, no sabía qué hacer con los personajes y fue un caos. No, de ahí en adelante no compren Runaways. Pero más adelante, Dennis Hopeless agarra a 2 miembros de los Runaways, a Nico Minuro, que es la chica que tiene poderes mágicos, porque sus poderes son magos malos, y a Chase Stein, que es un idiota, aunque sus papás son brillantes inventores. Él es un babas, porque nunca se aplica. Tiene todo el cerebro para ser igual de brillante que sus padres, pero nunca se aplica. Y bueno, resulta que Chase y Nico fueron parte de los del Avengers Arena, del cómic Avengers Arena, y ahí están bastante bien los dos. Entonces, y ahorita próximamente están apareciendo en Avengers Undercover, también de Dennis Hopeless. Entonces, esas partes se los recomiendo muchísimo. Pero Runaways está en el limbo. Runaways está en el limbo porque descubrieron que habían 2 escritores que podían escribir bien esos personajes. Y era su creador original, que es Brian K. Vaughan, y Joss Whedon. Joss Whedon está un poquito ocupado ahorita en Avengers 2. Y Brian K. Vaughan está haciendo demasiados cómics ahorita. Está haciendo la saga, que leí el primer número, me gustó bastante. Y está haciendo otros 2 o 3 cómics por ahí también para Image. Entonces no tiene tiempo de retomar a Runaways. Y además, según él, todo lo que quería decir con Runaways ya lo dijo. Es más o menos lo mismo que... O sea, ¿era una miniserie que le fue tan bien que no vamos a alargar la historia? Yo creo que la primera miniserie tenía que continuar. Tenían que ser como 18 números en total o 24 pero números sí, en total. Es una historia que, mire, esto es mi largo de historia. Pero no, la seguimos haciendo porque es sí, el sí. Título hot. Para todas las personas que no sepan qué tan brillante es Runaways, resulta que en Nueva York hay muchos criminales, ¿cierto? Uh-huh. Hay muchos superhéroes. En Los Ángeles hay casi ni un supercriminal. Pocos criminales así estilo gangsters y casi ni un superhéroe. Y todos están en los estudios de películas. Por algún tiempo estuvieron los West Coast Avengers o los Avengers de la costa oeste, y también estuvo Wonder Man por ahí. Pero habían muy pocos supervillanos, habían muy pocas aventuras. Y ahorita descubrimos por qué. Hay un grupo de villanos llamados The Pride. Cada uno de este grupo son parejas, ¿no? Y cada pareja representa un... ¿Cómo puedo decir esto? Un prototipo de villanos. Están los villanos... Los científicos locos. Están los científicos locos, que son los padres de Chase Stein. Están los que viajan a través del tiempo. Los hechiceros. Están los que son muy buenos líderes y estrategas, que son los papás del chico negro. Está quien más por ahí. Están los que son mutantes y están los alienígenas, ¿no? Todos son prototipos de villanos, uh-huh, o arquetipos de villanos. Entonces aquí, cada uno de estos tuvieron un hijo. Y lo que van a hacer es esto. Para ser los más poderosos de Los Ángeles y ser los únicos villanos o supercriminales en Los Ángeles, hicieron un trato con 3 seres sobrenaturales por poder. Entonces ellos les daban, ¿cómo se llama esto? Almas o mujeres vírgenes, no. se les entregaban. Siguiendo con los clichés. Y estas 3 entidades sobrenaturales les daban poder para que sigan teniendo éxito. Y resulta que eventualmente iba a venir el fin del mundo. Y estas criaturas dijeron, 6 de ustedes se pueden salvar. Lo que significaba que como eran 6 parejas, eran 12 personajes, 6 tenían que morir y 6 iban a vivir. Pero cuando nacen los hijos, las parejas quieren llevarse a sus hijos. Entonces iban a ser 2 familias las que iban a vivir. Entonces se vuelve todo un rollo de quién va a vivir y quién va a morir. Entonces, a pesar de que son aliados, se pelean entre sí. Entonces ya cuando concluye esa historia y se resuelve todo lo de los seres sobrenaturales, ya Brian K. Vaughan dice, pues ya no tengo nada más que decir. Los personajes son de Marvel, que hagan lo que ustedes quieran. Yo honestamente lo que tenía que decir con esos personajes, con esta historia, ya la dije, ¿no? Joss Whedon agarra, los toma, hace cosas interesantes, los lleva al pasado. Muy bonito todo lo que hace con ellos, entiende muy bien a los personajes. Pero, no, ¿qué te puedo decir? Y de hecho presenta a 2 personajes grandiosos. Tiene un cuate que es un príncipe Skrull, y él está prometido para casarse con la chica que es la hija de los 2 alienígenas. Pero resulta que la chica que es alienígena es lesbiana. Entonces, aunque ella se tiene que casar con un Skrull masculino, no quiere, porque pues, obviamente su interés son por las mujeres. Y el Skrull le dice, pues si te gustan las mujeres, por mí no hay problema. Y él se transforma en mujer. Y dice, los Skrulls no tenemos una predilección por un lado o por el otro. Y también presenta a Víctor Mancha, que es el hijo de Ultron. Ultron decide crear, digamos, el arma perfecta. Y dice, para poder infiltrar a los Avengers, nadie tiene que sospechar que viene de mí. Entonces, él busca hacer un cyborg perfecto y utiliza la genética de una mujer humana, latina, curiosamente, y utiliza partes de él para crear un cyborg perfecto. Pero Víctor Mancha, en el momento que él dice, si tengo la opción de ser bueno o malo, elijo ser bueno. ¿No? Entonces, eso me encantó. O sea, los Runaways son una excepción para sus padres en tantos niveles, ¿no? Sí, curiosamente, muchos de ellos, teniendo la opción de ser buenos o malos, o seguir los pasos del padre, todos, excepto uno, decide ser malo. ¿Quién decide ser malo? No se los puedo decir porque esa es la primera gran revelación. Entonces, yo les recomiendo que lean este cómic, en serio. Y de hecho, por ahí hay un número, hay suelto, no se me olvida cómo se llama, donde es un resumen de todo lo que sucedió en los primeros como 24 números, antes de que Josh Whedon tomara el título. Todo fue dibujado por Humberto Ramos y hacen como que una recapitulación para todas las personas que no habían leído lo anterior. Como ese capítulo de mitad de temporada. Ajá, entonces, de recortes. Se me olvida cómo se llama, voy a buscar la portada. Pero es un one shot. Es un one shot. Voy a buscarlo y voy a poner la portada de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, para que ustedes vean y consigan ese cómic. Porque yo conseguí ese cómic, solo ese cómic. Me encantó todo lo que mencionaba, todos los puntos interesantes que sucedieron en la serie, que inmediatamente me compré todos los TPs. Lorna, creo que ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Okay. Como habíamos dicho la semana pasada, elige la canción que sea. Honestamente, la música aquí en este programa no importa. Y me siento muy mal porque nuestro buen amigo Rey David me escribió en la semana y me dijo, oye, ya te iba a dar mis opciones de musicales. Si te interesan, elige. ¿Sabes qué? Honestamente, no es que no me interesen a mí. Aparentemente no le interesan al público. Qué mal del público, porque lo que estaba haciendo Rey David era poner al día al Capitán América, ¿eh? Y no solo eso, ¿sabes qué me dijo? Me encantó ser parte de Comic Manía. Le dije, lo siento, pero es que primero les das Shakira y se quejan. Y después les das AC/DC y también se quejan. O sea, y se quejan desconectándose del programa. Entonces, ¿sabes qué? Estamos haciendo todo esto para que ellos estén contentos, para que ellos sean darles como una selección musical interesante y diferente cada semana. Pero aparentemente, pues estamos fallando, entonces mejor usamos la música para lo que siempre fue, para que pudiéramos tomar un respiro, poder ir al baño, tomar un poco de agua y listo. Lorna, mándanos a una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Right. gonna be okay anyway. Carlos, yo y Moisés. Estamos de regreso a Toxima Comic Manía. Bernardo Soto nos está acompañando el día de hoy. Saludos, escucho. Curiosamente no nos estuvo acompañando el sábado, que fue la transmisión, porque él fue como fan de cómics. No fan de este programa, fue fan de cómics. No, fue, también de este programa. Fue a buscar sus cómics del Free Comic Book Day y todo lo demás le valió. No, ahí estuve un rato, pero, pero tenías este. Tenía transmisión. Tenías transmisión y tenías ya a este acompañantes para la transmisión, entonces también ni modo decirle, a ver, lléguenle. No, no, afortunadamente tuvo varios acompañantes, ya les di las gracias por acompañarme, porque si no hubiera sido por ellos, en serio, no hubiera tenido momentum o inercia el programa, se hubiera quedado totalmente estancado, pero fue bastante dinámico dentro de lo que se pudo hacer. Tuvimos ahí, tuviste que tuvimos las en las trivias. Vi buenos premios, ¿eh? Pues todos. Muy buenos. Todos de Editorial Camita. Bastante lindo. De hecho, nuestro buen amigo Rey David se llevó un Invincible número uno. O sea, él ni estaba, como que no estaba ahí viendo, se puso a participar y ganó. Mira eso que se le fue. Entonces, algo que estaba diciendo al inicio del programa, lo que más me gustó es que todo lo que se ganó a través de preguntas triviescas y a través del Basta Comiquero. Lo que significa que verdaderos fans de cómics se llevaron esos premios y no lo hicieron como en algún momento tuve la desgracia de ir a otro evento organizado por otros tipos, donde literalmente todo fue a través de una rifa, ¿no? Tú entrabas y te daban un numerito y después te llevabas un Absolute Watchman dependiendo del numerito. Y dices tú, bueno, sí, pero ¿cuál es la garantía que la persona que se llevó ese Watchman no lo va a vender mañana en eBay? Uh-huh. ¿No? No lo va a vender mañana en eBay. Como los cómics del Free Comic Book. Exacto, que por decir el Futures End, te garantizo que ahorita está inundado todo Mercado Libre e eBay de vender lo que ya leí Futures End. Pero es gratis, a ver, ¿qué jóvenes? ¿Que tú ya leíste Futures End o no tuviste interés? ¿Del Free Comic Book? Free Comic Book. Sí. Yo lo leí y tengo como muchas emociones encontradas. Me encanta la inclusión de Batman Beyond. Terry McGinnis ya es parte de los nuevos 52. Y me gusta ver el traje, me gusta ver al personaje, me gusta que él sea. Sí, sí. Me gusta que él sea parte de este universo. No tengo ni un solo problema. ¿Qué estás haciendo, Lorda? ¿Hay que subir el micrófono? Sí, mira. Estás más alto que la mayoría de los que vienen. Sí, sí, sí. Pero se me está escuchando bien, sí, o sea. Sí, te escucho, sí. afortunadamente casi, casi grito al micrófono. Entonces, a dónde voy con esto, lo que no sé si me agrada es que es otro futuro distópico. Casi, casi siempre que nos vamos al futuro de DC, en los años 60, en los años 70, en los años 80, siempre era un futuro utópico. El futuro de la Legión de Superhéroes. El futuro de DC One Million. ¿Te acordarás del futuro de DC One Million? Sí. Creado por Grant Morrison. Sí. Su futuro era increíblemente utópico. O sea, tenías allá a la Justice Legion A, que son los personajes que vienen del, basados en la Liga de la Justicia, que vienen al pasado. Y para ellos Superman es un dios. Es el hombre que está dentro del sol, el hombre todopoderoso. ¿Es el sol? Es el sol. Y la razón por la que van al pasado es para conseguir las, ¿cómo se llama esto? Los, la memoria y la vida y el cerebro de Lois Lane para crear una versión virtual o, una, o real, como lo quieran ver. Para que el sol no esté solito. Para que el sol no esté solito y le crean una Lois Lane para que Superman y Lois Lane estén juntos en el siglo 853. Es un futuro muy utópico. Pero curiosamente en Future Send es un futuro increíblemente distópico. Y dije yo, ok, entiendo por dónde están yendo, pero constantemente es más sangre y destrucción, más sangre y destrucción, más sangre y destrucción. Y el presente de los nuevos 52 ahorita es sangre y destrucción con Forever Evil. Entonces yo no sé si... Como que está a destiempo, ¿no? Es que todo es destrucción y futuro. O sea, es una historia que... O sea, tienes un presente... distópico. Macabro. Sí. La competencia acaba de tener el año pasado un evento de esas mismas características. ¿Cuál? ¿Battle of the Atom te refieres? No, ¿cuál? Age of Ultron. Age of Ultron, claro. Sí, o sea, que de repente... Entonces yo se siento ya... No es que no esté... No es que no me llame la atención, pero como que ya lo acabo de leer. Sí, sí. Y ahorita, curiosamente, la competencia tiene Original Sin, que ya vi el trailer de Original Sin. Había leído más o menos de qué se trata y aparentemente los Illuminati, que son un grupo de personajes de Marvel, que están trabajando en secreto del resto de la de todos los... De la comunidad superheroica. Exacto. Tenemos al Profesor X, Reed Richards, Iron Man... Black Bolt, Namor, Black Panther ya es parte del grupo. Bueno, Bestia en... Bestia ya se reemplazó. Sustituyendo a Javier. Y corrieron al Capitán América, que duró un arco porque... Sí. Eso de trabajar en las sombras, ¿no? No, no es lo de él. O sea, se viste de la bandera americana, ¿no? Y curiosamente, aparentemente, estos personajes tienen algunos secretos que no le han revelado a todo el resto de la comunidad superheroica. Entonces va a haber algunos problemas más adelante y va a hacer que el Capitán América se pelee de nuevo con Iron Man. Y además, alguien mató a Watu, que es el observador, que es el que sabe todos los secretos de todos. Entonces, para poder matar a Watu está cañón. O sea, hay pocas personas que lo pueden hacer. Black Bolt lo ciega o lo cega. ¿Lo cega? Lo deja sin vista. Black Bolt lo cega o lo ciega, como se diga, en Earth X. Lo deja invidente. Lo deja invidente, gracias, Lorda. En Earth X. Entonces, Black Bolt tiene la capacidad. El Red Hulk alguna vez lo golpeó. Entonces, él también tiene la capacidad de matarlo. Pero ¿quién más? Iron Man no creo que lo pueda matar. Namor también lo dudo. ¿Y para qué matarlo? Porque él sabe los secretos de todos. Y también él tiene un pecado original, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Se me hace interesante la idea. El problema también es que si Jonathan Hickman está involucrado en alguna parte, se va a confundir. De hecho, hace una o dos semanas alguien me dijo: oye, Joey, ¿qué opinas acerca de que los New Avengers están peleando contra la Liga de la Justicia? A lo cual yo mencioné que la Liga de la Justicia sea como análogos de la Liga de la Justicia, se habían peleado ya varias veces contra los Avengers en el disfraz o en el traje o como se diga, en la versión del Escuadrón Siniestro o el Escuadrón Supremo. Y estos personajes que se parecen a la Liga de la Justicia, que se están peleando ahorita con los New Avengers, son versiones diferentes de el Escuadrón Supremo o el Escuadrón Siniestro, ¿no? Que en vez de tener a Hyperion, tenemos al Dios del Sol o Sun God. Y Hyperion, ¿qué es? Es el dios del sol. Entonces es casi, casi, casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces me encantaría pedirle a Lorna que nos leyera las próximas preguntas, pero... pero voy a tirar la basura. ¿Pero puedes decir qué hizo? No, honestamente, tienes que recordar algo muy importante, Lorna. Estamos en radio y me voy a tardar unos, no sé, 5 o 6 minutos en explicar que acabas de sacar una figura de acción de su caja cuando en realidad a nadie le interesa, porque estamos en radio. Pero son... un comercial que jamás van a pagar, pero las figuras de 12 pulgadas sí. De superhéroes son geniales. Son geniales, pero lo que sabes que es más genial, las preguntas de los escuchas. Eso créeme, es la razón por la que lo último de Future Land, dime. La versión que entregó Fantástico, sí. trae un cupón de 25% para tu siguiente compra. Que yo se me hace genial. Yo lo voy a utilizar porque ahorita estoy comprando varios TPs. Porque decidí que, honestamente, voy a decir algo que no les va a gustar a nadie. Todo el mundo va a decir, ¿en serio, Joey? No lo van a creer. Se van a desmayar algunos de ustedes. Ya no voy a comprar cómics impresos. ¿Qué? Ya no voy a comprar cómics impresos. ¿Ya te volviste ecologista? Ya me volví totalmente ecologista. Me la he pasado leyendo cómics en mi iPad y me encanta. Cuando compré cuando conseguí los cómics del Free Comic Book Day, los leí ya en sólido y nomás no es lo mismo. Mm-hmm. Ya no me gusta sentir el papel, se me doblan, se me medio caen. Se te maltratan. Se me maltratan, es un poquito más incómodo leerlos. Entonces me voy a comprar algunos TPs para tenerlos, por si quiero el TP de JSA de Golden Age, ya tengo el TP de Batman Year One. Cosas clásicas que vale la pena tener como la edición física con ese extra, con pastadura. Yo tengo los números de Batman donde sale de Year One, uh-huh, pero me gustaría tener el TP. Uh-huh. Y ya, no en pastadura, nomás el TP soft cover y listo. Entonces voy a comprar algunos TPs más, pero voy a hacer lo posible por poquito a poquito dejar de comprar hasta ya no comprar ni un solo cómic sólido y pasar todo lo que es mi colección a colección digital. Y honestamente, si ustedes se preguntan por qué, digo, cada quien tiene que tomar esta decisión. A mí en lo particular ya no me gusta tocar cómics. Ya prefiero nomás verlos en un solo lugar, verlos en mi iPad. Y además también es buenísimo para el espacio. No tengo que preocuparme de espacio. El Orden ya tuvo la oportunidad de ver mi colección. Vio cómo traté de poner mi colección en orden y es agotante y exhaustante. Sí. Cuando tienes 3 cajas, está chido, pero cuando tienes más de 42 cajas, o sea, ya hay problemas. Entonces, pregúntenle ya no Spike. Más. ¿Perdón? Pregúntenle Spike. Oh, sí. A ver, Lorda, dime, ¿qué nos está diciendo la gente? Ok, como te dije, estoy por Twitter. Bueno, estoy leyendo todo, pero ahorita por Twitter. Y alguien aquí, yo creo que quiso ponerte la pregunta, pero algo le debe haber pasado a su celular porque te puso, saludos en cabina, que... Y ya, es lo único que puso. Okay. Apretó send. Saludos. Apretó enviar sin querer. Exacto. Okay. Jaime López, ni modo, no la mandaste. Pedro Coronado, yo hay una pregunta. Me gustaría que comentaras en el programa lo referente a Shazam de JL. O te lo mando por correo, o te lo mando por aquí, pues ya lo mando por aquí. Sí, sí. Pues, ¿qué quieres que yo comente acerca de su entrada a la Liga de la Justicia? Mira, desafortunadamente uno de los personajes que a mí más me encanta en toda mi vida es segundo solo a Batman. Su nombre es Capitán América, el que grita Shazam. No me gusta, me encantaría gritar Shazam, pero Lorna tiene sus audífonos y en los que se los quita. No, olvídalo, no pasa nada. Ya es que si no lo puedo decir al momento, se pierde todo el chiste. Se pierde total y completamente todo el chiste. Y lo que yo te recomendaría es que en el momento que yo diga Capitán Marvel, ya te los quites. Okay. Pero bueno, entonces resulta que este personaje es un personaje que fue creado para otra compañía. Y por ende, como fue creado para otra compañía, es literalmente el Superman de esa compañía. Cuando esa compañía, Fawcett Comics, cae en quiebra y DC compra todos sus personajes y los pone primero en Tierra S y después ya en la única Tierra en la continuidad. Aunque quieras meterlo en la Liga de la Justicia, y lo han hecho varias veces, hasta en la Sociedad de la Justicia, y lo han hecho mínimo una vez, algo tiene ese personaje que nomás, tristemente, no encaja en ningún equipo. Él encaja en sus propias aventuras, con la familia Marvel, con sus propios villanos. Pero en el momento que lo sacas de ese contexto y lo metes al contexto más grande de DC, por alguna razón u otra no funciona. Mucha gente me pregunta, ¿cuáles son las mejores historias de Capitán Marvel? Digo, pues honestamente hay pocas. Está esta novela gigantesca, preciosa de Alex Ross y Paul Dini, que es The Power of Hope, El Poder de la Esperanza, que es genial. También tiene su... el recuento de su origen por Roy Dan Thomas, que se llama Shazam: A New Beginning, que salió después de la crisis en Tierras Infinitas. Y curiosamente, su inclusión en la Liga de la Justicia de los 80s, de Kit Giffen y Kevin Maguire, si los leíste, me imagino. Sí. Siempre era el hazmerreír, del que se burlaban, al que agredían, le decían Captain Whitebread todo el tiempo. Para las personas que no sepan qué es un Captain Whitebread, es como decirle, es una manera muy fea de decir Boy Scout. Es una manera muy, muy, muy mala onda de decir eres un inocente que no sabe absolutamente nada. Porque curiosamente es el más poderoso, pero es al que agarramos de bajada, ¿no? Exacto. Entonces llegó un momento en que él dice, ya no puedo trabajar con ustedes. O sea, ya no puedo estar en este equipo. Y de hecho su mejor aparición en la Liga de la Justicia de la serie animada fue cuando él sale en un episodio, se pelea con Superman y dice, ya no puedo ser parte. Se decepciona de... Ya no puedo ser parte de este equipo y se va. ¿Qué será? ¿Será por su origen? O sea, él fue un personaje más tirado... Infantil. Más tirado a lo infantil, más tirado a la magia, más tirado a la comedia. Uh-huh. Checa sus villanos. Su más grande villano es un gusano. Es un gusano con lentes y una cajita donde para que puedas escuchar su voz, porque no puede hablar. Tiene que tener esa cajita que parece un radio de los años 30, ¿no? O 40. Es eso, ¿no? O sea, es un personaje y de repente lo quieres... Tienes al doctor Sivana, tienes... Pero lo quieres ingresar a un mundo más serio. Demasiado serio. Entonces, sus mejores historias resulta que son las que están... Uh-huh. O fuera de continuidad, sí. o que son... No encaja. Él hablando de otra cosa como en el especial de Alex Ross, ¿no? No, si tú ves, él, antes de que existiera un Ultron, la primera, digamos, máquina malévola, o una de las primeras máquinas malévolas, o computadoras malévolas, o robots malévolos, obviamente tenemos a Brainiac del lado de Superman, pero del lado de Captain Marvel, que creo que salió antes, es Mr. Atom, que es una computadora malévola, es un robot malévolo. ¿Y qué pasa? Si lo ves, se ve graciosísimo. Parece un cohete. Tiene cabeza de cohete. O sea, no es un personaje que tú lo puedas meter dentro al universo DC y que funcione. De hecho, o sea, cuesta trabajo verlo hablar con Batman. De hecho, hasta otro de los grandes villanos de él es Black Adam. Que su origen es bastante interesante. Es un hombre que se deja corromper por el poder. Pero después, cuando ya finalmente se enfrenta al Capitán Marvel, la única manera de vencerlo es cuando lo engañan para que él grite Shazam. Y se vuelve a polvo. Entonces, sus historias no son más tirando a comedia. Curiosamente, Captain Marvel Jr., sus historias son un poco más serias por el dibujante, Mac Rayboy. Pero curiosamente, Sissy Beck y Otto Binder siempre se fueron más hacia la comedia. Si tú ves las historias de Miracle Man o Marvel Man de Inglaterra, la razón por la que son tan bobas es porque estaban haciendo una imitación de las historias del Captain Marvel. ¿No? Entonces, es por eso que nomás, tristemente, nomás no encaja. Geoff Johns trató de hacerlo un poquito más serio en esta nueva versión de los Nuevos 52. Pero lo mató. Lo hizo más serio y no hizo un Capitán Marvel. No. Hizo otra cosa que medio se le parece. Uh-huh. Hizo un personaje tan serio, tan oscuro, tan. O a nivel moral es tan gris. ¿No? Que yo siempre he dicho: aparece el personaje, tiene poderes eléctricos que nada que ver. Y además cobra por sus servicios. O sea, cuando le salva la vida a una mujer, cobras por sus servicios. Y la razón por la que de todos los personajes, o de todos los seres, o de todos los niños del mundo, el Mago Shazam elige a Billy Batson originalmente, es porque Billy Batson, a pesar de ser un niño de la calle, a pesar de ser un huérfano, a pesar de no tener nada en la vida y tener que vivir en la calle y vender periódicos para poder ganarse lo suficiente para comprarse un pedazo de pan, no odia a nadie. No siente rencor hacia nadie. No le echa la culpa a nadie de su suerte. Nomás él está feliz siendo una buena persona, ¿no? Y aquí parece que se equivocó, ¿no? Y aquí, te dan a entender, oiga, el poder es para el niño antipático este. Ajá. De hecho, en Justice League War el personaje es odioso. O sea, no merece el poder de Shazam. Lorna, ¿qué más tenemos? También tienes por aquí a Manuel, que te dice que si podías hablar del origen de las gemas de infinito. Ok, lo hemos hecho antes. ¿Te gustaría hablar de las gemas infinito? No. ¿No? Ya lo hemos hecho antes. Ya. Demasiadas veces. Mira, la primera vez que vemos una gema del infinito, lo he mencionado antes, se llama la gema del alma o la Soul Gem. El High Evolutionary se lo entrega a Adam Warlock. No sabemos de dónde viene esta gema, nomás se la entrega y le dice: toma, tienes una Soul Gem, te va a ayudar con tu misión de traer orden y paz a esta tierra que yo creé. Que ahora ha sido corrompida por este hombre llamado Mandis, que yo también creé. Para las personas que no sepan, el High Evolutionary es un ser humano que agarra animales y los evoluciona para que parezcan humanos. O mínimo antropomorfos, ¿no? Como el Dr. Moreau. Exacto. Y él también crea una tierra llamada The Alternate Earth, que es una tierra que está al lado opuesto del Sol, en la misma órbita que la Tierra. Y esa tierra era... Ahí también viven los Transformers. Era una tierra total y completamente buena, utópica. El Man Beast llega a esta tierra y la corrompe. Entonces Adam Warlock, que fue creado por el Enclave en los Cuatro Fantásticos, no tenía misión, era el hombre perfecto que no tenía una misión. High Evolutionary le dice: ya sé cuál es tu misión es ir a este planeta y traer la paz y el orden. Lo logra, pero para hacerlo tiene que morir, y muere por los pecados de toda la gente. Hazme el favor. Ay, se están plagiando. No les digo a quién. Exacto. Entonces, básicamente tiene un final muy parecido a Jesucristo. Y después de eso tiene aventuras ya en el espacio con su Soul Gem, etcétera, etcétera. Y resulta que ahí descubrimos que la Soul Gem es casi, casi como un vampiro. Necesita saciar su apetito de almas. Entonces, cada vez que se enfrentaba contra alguien, Adam Warlock, y lo mataba, la gema absorbía su alma. ¿Ok? Hay otros personajes que también habían tenido estas Soul Gems. Uno de ellos era el jardinero, que tenía una gema que controlaba el tiempo. Entonces, lo que él hacía, como le gustaba mucho la jardinería, hacía que sus flores crecieran en tiempo récord y después las congelaba en ese momento en el tiempo cuando tenían más grande belleza. ¿Ok? Más adelante, nuestro amigo Thanos reúne 6 de estas gemas para hacer una gema gigantesca y crear una bomba infinita y de esa manera destruir todo el universo para regalárselo a su amada la muerte. Los Avengers y Adam Warlock y el Hombre Araña curiosamente lo detienen y esas gemas regresan a sus dueños. Uno de ellos, Adam Warlock, que estaba muerto, es resucitado por la gema del alma para poder destruir a Thanos. Después regresa la gema del alma y más adelante en un cómic buenísimo llamado Thanos Quest, la muerte regresa a Thanos a la vida para que destruya el universo y se lo entregue como obsequio. Y él vuelve a buscar a las gemas infinitas, que en ese momento están siendo poseídas por los Elders of the Universe, o los antiguos del universo, que ellos agarraron la posesión de estas gemas en un número de Silver Surfer para que querían destruir a Galactus. ¿Ok? Entonces, lo que hace Thanos en Thanos Quest, va a visitar a cada uno de los antiguos del tiempo, les hace un truco, se enfrenta a ellos a nivel físico, a nivel cerebral, y poco a poco les va quitando cada una de las gemas, y con esas hace el guantelete infinito con el que se enfrentará a los Vengadores y a todo el resto de los héroes de la Tierra en Infinity Gauntlet, una historia increíblemente sobrevalorada, que aunque no es mala, en serio, no es mala, son 6 números que deberían de haber sido 4, varios números y varios paneles y varias páginas. No sé si tú lo recordarás. Está en su trono Thanos monologueando. Sí. Y es un monólogo tras otro, un monólogo tras otro. Los héroes de la Tierra tienen sus momentos, los seres cósmicos tienen su momento. Hay un momento muy bonito donde el Capitán América es el último héroe que está vivo y aún así se enfrenta. Y aún así se enfrenta a Thanos. Son muy buenas historias. No, sí, pero sí, pero como no, dices, le sobran, de hecho, a lo mejor hasta 3 números. Sí, sí, sí. Es una historia muy sobrevalorada, pero todo el mundo está hablando de ella porque obviamente el universo cinematográfico de Marvel se está enfocando ahorita en presentar estas gemas, porque Avengers 3 va a ser con Thanos y con las gemas infinitas. Lo que yo les pido, señores, es, ya hablé, esta es la segunda vez que hablo de las gemas infinitas. Les ruego, por favor, vayan al blog comicmaniaradio.blogspot.com y revisen los programas anteriores, y ahí podrán ver si aparece una foto de las gemas infinitas. Es que en ese programa hablé de las gemas infinitas. Lo que voy a hacer es esto. Yo tengo bastante buena memoria y sé de qué he hablado antes. La próxima vez que me hagan una pregunta que ya se ha resuelto en algún otro programa, les voy a pedir de la manera más atenta, no, y extensa, con mucha paz y mucho amor, que por favor chequen estos programas anteriores, que por eso actualicé el blog, para eso, para que de esta manera no repitamos y perdamos tiempo, no, y que, resolviendo dudas. Y que ahorita les des una respuesta más corta, más breve, más rápida. Sí, sí, sí. Cuando en el otro programa sí fue como media hora. De Runaways se ha hablado antes, de Infinity Gems se ha hablado antes. Entonces, ya ven a lo que me refiero, señores. Estamos retomando cosas y preguntas que hemos hecho antes. Y Lorna, afortunadamente, no escucha este programa. Entonces, ella no sabe qué preguntas hemos resuelto y qué no. Entonces, ella nomás las toma como van llegando, ¿no? Si ella pusiera atención en este programa, que afortunadamente no lo hace porque ella sí tiene una vida, no como yo. Entonces, obviamente, ella no sabe qué, entonces ella nomás lo dice. No, y como no es mala onda, no voy a contestar tu. No. Ya se contestó, está en otro programa y es una mejor respuesta y más extensa. Exacto. Entonces, Lorna, por favor, ¿nos puedes dar la próxima pregunta, sea cual sea esta? Ok. Y es que hay preguntas que sí me sé, como la de... ¿Las 10 mejores historias de Batman? Exacto, o los dibujantes, o por qué Carl Reiner esto, exacto, o por qué... Y esas las podemos dejar para el Comicmanía Extra. Ajá. Sí, sí. Que de hecho, curiosamente, ya había resuelto la del sorprendente Hombre Araña 2, de por qué no me gustó. Y obviamente Alex Balmori dice, me lo pregunta el sábado y lo tengo que volver a tocar. Pues alguien me pregunta acerca de por qué odio a Kyle Rayner el sábado y lo tengo que volver a hacer. Entonces es como que son preguntas que son tan repetitivas, señores. Ya las resolví varias veces. Todos están en el programa. Y de hecho ahorita, gracias a iVox y gracias a iTunes, es mucho más fácil que ustedes encuentren esos programas, los bajen directo a sus teléfonos y puedan escuchar el programa largo y tendido sin ni un solo problema. Lorna, ¿qué más tenemos? Pues cierto. Ahora tenemos por aquí a alguien que se puso Moisés Carlos. ¿Es algún troll? No. Ah, ok. No. Dice un enorme saludo a Joy y a Lorna. Una pregunta, ¿has leído Mask de Robertson y Ross? Me imagino que se refiere a Chris Robertson. Supongo. Y a Alex Ross. No. ¡Ah, Masks! Ya tengo los 8 números, me muero de ganas por leerlos. No me he sentado a leerlos, pero los quiero leer. Para todas las personas, son los héroes pulp, ¿no? Son los héroes pulp. A ver si los recuerdo todos. Está Green Hornet, okay. The Shadow, okay. The Spider. Me imagino que Kato. Y se me está olvidando alguno. No sé, me imagino que Doc Savage ha de estar por ahí. Sé que no estaba. Pero no tiene máscara. Entonces no podría ser Doc Savage. Y tampoco podría ser The Avenger, porque todavía no tenían los derechos para Avenger ni para Justice Inc. Próximamente va a salir un cómic con Justice Inc., Doc Savage y The Shadow. Me muero de ganas por leerlo. Chris Robertson es uno de mis escritores favoritos. Él hizo cosas muy bonitas en 2 números de Superman Batman, que son Superman Batman 78 y 79, que es una continuación muy buena de la JLA contra Wildcats. Excelente. Esos 3 cómics se los recomiendo muchísimo. Y después a Chris Robertson le dieron el control del cómic de Superman, que recordarás en ese momento en Superman, J. Michael Straczynski tenía a Superman caminando. Y Superman iba a caminar por todos los Estados Unidos. Bastante regular son esos títulos, ¿no? No fueron bastante buenos. Y Chris Robertson empieza a ser primero el coescritor de ese título y después empieza a escribirlo. Y lo que hace en muy corto tiempo es buenísimo. Vienen los nuevos 52 y no le dan en la torre. Y Chris Robertson fue uno de los primeros escritores que dijo: me rehúso a trabajar en DC. Me bajo del barco. Me bajo del barco. Y se fue a trabajar a Dynamite. Hizo este cómic con Alex Ross. Alex Ross le encantan los héroes de pulp. ¿Y a quién no? Son buenísimos, para las personas que no sepan. En general, todos los personajes que aparecen en este cómic son muy similares. Son vengadores, son vigilantes, son hombres que toman la justicia en sus propias manos. Tienen diferentes orígenes, claro que sí. Tenemos a Lamont Cranston, que también es conocido como Kent Allard. Primero es conocido, es Kent Allard. Y después, después de su entrenamiento en Shangri-La, donde aprende a hacer la sombra y a opacar la mente de los hombres, regresa a Nueva York, se transforma en Kent Allard, una larguísima historia y diferentes orígenes de cómo se logra transformar en Kent Allard, que es un multimillonario, crea un grupo de secuaces, de amigos, de socios, que son sus ojos y sus orejas por todo el mundo, y ellos le informan de quiénes son los malos. Y él, en la identidad heroica, antiheroica o de vigilante de The Shadow, toma la justicia en sus propias manos. Con 2.45 mata a todo lo que se le ponga enfrente. The Spider es muy similar, es un hombre multimillonario que tiene un entrenamiento en Asia, regresa a la ciudad, se transforma en The Spider, porque él teje la telaraña donde captura a los criminales. Y también tiene sus 45 y mata a medio mundo. Tenemos a uno de mis héroes favoritos, que es el Green Hornet, o el avispón verde, que es Britt Reed, que es un... él es el descendiente del género solitario, John Reed. Él tiene un... ¿cómo se llama esto? Es el que publica un periódico, es el editor de un periódico. El Sentinela, si estoy en lo correcto. Conoce a Kato, le salva la vida a Kato cuando él está muy joven. Kato es chino. Kato le otorga su vida y dice: tú me salvaste la vida, yo me dedico a mi vida a ti. Y resulta que se vuelve su chofer, su asistente, su guardaespaldas, su todo, su brazo derecho. Y juntos pretenden ser, o hacen de cuenta que son villanos o que son gangsters, para de esa manera enfrentarse al bajo mundo, sin que el bajo mundo sepa que ellos son héroes, ¿no? Y él es uno de los también utiliza un antifaz, al igual que Kato, y tiene su carro que se llama The Black Beauty, que es buenísimo. En español Betsabe. Tenemos al Doc Savage y sus hombres, que desafortunadamente creo que no salen en este cómic porque no tiene máscara, como tú mencionas. Y él es básicamente el hombre perfecto. El Dr. Clark Savage es el hombre perfecto, pelea en la Primera Guerra Mundial, conoce a un grupo de 6 hombres que se vuelven sus mejores amigos. Cada uno es un especialista en su ramo, la química o las leyes, la electricidad. Y es Doc Savage y sus hombres, y tienen diferentes aventuras. Tienen su fortaleza de la soledad, etcétera, etcétera. Es buenísimo todas esas historias Paul. Y aquí esos personajes unen fuerzas para enfrentarse contra algún villano. Desafortunadamente no he tenido tiempo de leerlos, me muero de ganas, pero no he tenido tiempo de leerlos. Beto Calvo lo leyó y dijo, ¿cómo me dijo? Qué tristeza que con ese elenco sea un cómic tan malo. No sé, tendré que leerlo para saber, pero me muero de ganas. Pero quién sabe, a lo mejor resulta que son homenajes tras homenajes tras homenajes. ¿Qué es lo que termina siendo Alex Ross? Entonces, si tú recordarás... Entonces, a mí, por ejemplo, no me molestaría eso, ¿eh? Kingdom Come, si tú lo lees, la historia es muy floja. No es una historia muy profunda. Es una historia bastante superficial. El que le da ciertos tonos profundos es Mark Waid. Pero si no los quieres ver, no los tienes que ver. Te quedas literalmente en héroes contra héroes, ¿no? Que es básicamente de lo que se trata por mucho tiempo. Es ya hasta cuando empiezas a ver que es... la falta de la confianza de la humanidad hacia los héroes, porque los héroes son todopoderosos y los seres humanos no tienen defensores. Pero te digo que, y al que, final se desenmascaran. Que en general no me molesta nada de esos homenajes. O sea, no, por ejemplo, si resulta que maneja el mismo nivel de homenajes que en Kingdom Come, estoy feliz, ¿eh? Yo también, pero tendría que leerlos para saber. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí el mismo Moisés Carlos. Te dice, por cierto, me gustó mucho la transmisión del Face, del Free... Comic Book Day. Eso. Dice que le gustó. Ah, qué lástima que salió tan mal, en serio. Y eso ya fue totalmente mi culpa. Aunque sabes que pasó algo divino. Es algo... Es tan bonito cuando pasa este tipo de cosas. Porque digo, ¿sabes qué? He estado ya 11 años al aire. Y parece que nadie confía en mis conocimientos. ¿Dudaron de ti? Dudaron de mí. ¿Puedo estar aquí al aire horas y horas y horas a hablar... De hecho, la transmisión duró como 3 horas. Y puedo responder una pregunta tras otra y hacer preguntas triviescas y todo eso. Y aún así la gente no confía en absoluto en mi palabra cuando digo eso no es así. ¿Dudan de ti? ¿Dudan de mí en respecto a cómics? Olvídate respecto a cómics, respecto a Batman. No voy a decir su nombre porque no se trata de agredir a la gente. ¿De bulearlo? No se trata de bulearlo. Me cayó muy bien, buena, muy buena persona. Estábamos haciendo el Basta Comiquero. Y... a la hora, las personas que lo han jugado, tenemos la sección, la categoría de héroe, villano, identidad secreta, lugar ficticio, etcétera, etcétera. Un cuate agarra y pone Hércules en villano. Y ahí dije yo, espérate, Hércules como villano, ¿en qué momento, no? Digo, en algún momento el Hércules de DC es un villano, de alguna manera u otra, porque él es el que va a ver a las Amazonas, viola a la madre de Wonder Woman, a Hipólita, toma esclava a todas las Amazonas con tal de quitarle el cinturón a Hipólita. Entonces ahí sí funciona como un villano, pero no es un villano recurrente. Y de hecho, más adelante, tanto Hipólita como la Mujer Maravilla lo perdonan y empiezan a tener una relación Hércules y Hipólita. Cuando descubren que, pues, básicamente no era Hércules el que estaba actuando de esa manera, sino que su mente estaba siendo nublada por Hera, según vemos en la mitología. Entonces dije, ¿Hércules en qué momento? Me dice, sí, es un villano de Batman. Y yo, espérate, ¿Hércules es un villano de Batman? Wow, a ver, ¿en qué momento? Se pone mejor. Y empezamos allí a debatir, y yo le decía, es que no. Me dice, sí. Y estaba necio, ¿no? De que sí, y salió en Arkham Asylum. Le dije, es que no hay ni un Hércules. Descríbemelo. Y me lo empieza a describir. Le digo, es que ese no hay ni un Hércules. Hay un personaje que aparece en un número escrito por Alan Grant, dibujado por Kelly Jones, que es un personaje que está en Arkham, que tiene un problema con... Hay una glándula en tu cuerpo que te ayuda a crecer. Que si estás muy grandote, es hiper ya, no sé qué. Es amígdala, ¿no? Ah, amígdala. Exacto. Así se llama el villano. El villano se llama amígdala porque está todo gigantesco, porque tiene un problema con su amígdala. Y le dije, pero no es Hércules. Y dije, sí, es. Y está necio. No es Hércules. Y le dije, mira, lo más cercano a un personaje con un nombre mitológico griego en los cómics de Batman está Maxi Zeus. Y dice, ese es. Y yo, no puede ser. No, ese tampoco es. A ver, no. Y me empiezo a reír. El cuate confundió a Maxi Zeus con el nombre de Hércules. O sea, nomás porque hizo la idea. Pero confundió tres personajes. Sí, amígdala. No tanto, porque recuerda sí, que... Sí, porque te describió al... Maxi, no, pero recuerda que Maxi Zeus, en la serie animada, está todo gigante. En la serie animada sí tiene cuerpo de... Más o menos, tiene cuerpo griego, ¿no? Y en los cómics tiene un cuerpo delgadito. Pero a mí me encantó cómo me estaba insiste así, pero no, es que es Hércules. Le dije, no, lo más cercano es Max y Zeus. Dice, ese es, qué compañero, Zeus es el padre. Pues igual, no cuenta en el Basta Comiquero. Y no solo no cuenta, porque es Maxi, de ahí tendría que ser Max, contarían las M's, Max y Zeus, cuentan las M's, pero me dio una risa de que me lo estaba debatiendo. Y dije, yo no puede ser que a través de todos estos años la gente siga... Dude. Miren, de conocimientos musicales sí le pueden debatir lo que quieran. Pero de cómics sí lo he estado intentando y sí. No digo que sea imposible, nomás es muy difícil. Ah, no, sí, o sea, ha de haber otras dos personas igual que tú, pero el fan de a pie, el pueblo, sí creo que nos vas ganando. Me eché... 3 horas en el Push Start con mi buen amigo de Alarjual hablando de Batman. 3 horas. Y aún así nadie me cree. Y curiosamente, hablando de 3 horas, el 24, sábado 24, es la plática en Fantástico. La tengo que adelantar una semana porque me voy a la Comic Fest la siguiente semana. Entonces, el 24, sábado 24, ¿de qué? Va a ser los 75 años de Batman. Entonces, les recomiendo que vayan, que nos acompañen en Fantástico. O sea, ahora sí vas a poder expresar tus 10 historias favoritas de Batman. Oh, sin duda. 10, tengo 2 horas, créeme, 10 va a ser poco. Voy a hablar de todas mis historias favoritas de Batman. No solo historias que ya tienen compilación, sino historias sueltas, historias que me llenan, historias que me matan, historias que yo adoro. Batman, celebración de 75 años, 24 de este mes, 24 de mayo, en Fantástico. Félix Cuevas 835. Afuera. Todos lleven algo de Batman para la foto. Sería muy chido. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? También tenemos por aquí a Víctor Bondum, que nos manda saludos desde Latveria. Uh-huh. Y dice, ¿de qué trata Spider-Man Blue? ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo muchísimo. ¿Tú ibas a decir algo, Bernardo? Sí, es genial. Escrito por... Ay, no recuerdo quién es. Jeff Loeb, el escritor de Batman Hush. Uh-huh. Y dibujado por... Tim Sale. El que dibuja el Batman Long Halloween, las historias de Halloween de Batman con Jeff Loeb. ¿Qué nos puedes decir de esta historia? Que es tan bonita. Básicamente. Es tan bonita. Bueno, de entrada, porque es Spider-Man Blue. No se refiere al color. Es a el estado de ánimo. Exacto. Está triste. Sí, en inglés, cuando estás muy triste, estás blue. Por eso es que esa música. Es blues. Por eso esa música medio triste que empiezan los negros es los blues. O sea, el personaje de Hombre Araña está muy triste. Porque esta historia toma lugar... Está triste, melancólico, antes de... ¿Es después de la muerte de Gwen Stacy? No, bueno, no, muchísimo después, pero Peter te narra esas historias previas a que anduviera con Gwen. Exacto, entonces básicamente él está sentado, y creo que está hablando con una grabadora, recordando sus momentos con Gwen. Con Gwen. El arte está divino, las historias son buenísimas, son 4 números, no hay uno malo. Y de hecho, estas historias de color, entre comillas, de Jeff Loeb y Tim Sale en el universo Marvel, se los recomiendo mucho. Tenemos Daredevil Yellow, que fue la primera, buenísima. Spider-Man Blue, que es divina. En el caso de Spider-Man Yellow, se concentra obviamente en los orígenes de Daredevil. En Spider-Man Blue, se concentra en este momento después de la muerte de Gwen Stacy. Y vemos estos momentos de cómo crece su amor. Hulk Grey es igual el origen de Hulk. Y vemos cuando él todavía era gris. Y después el que seguía era Capitán América White, que desafortunadamente salió el número 0, que es hermoso. Es una historia de la Segunda Guerra Mundial y no salió ninguno más. Y no ya no hay fe. Pero el Spider-Man es muy bonito muy porque bonito. Trata solo de esos momentos que recuerda Peter. Uh-huh. Cuando estaba toda esa pandilla, ¿no? Flash Thompson, Harry Osborn, que Mary Jane acababa de ser incluida. Que curiosamente ahorita Flash Thompson, como tú sabrás, tiene el simbiote de Venom. Ay, sí, tan malo. Sí. Y está trabajando para el gobierno americano. Tan malo. Sí. Y resulta que ahorita, después de que estuvo un rato Tony Stark con los Guardianes de la Galaxia, dice, es tiempo de que otro humano se vaya con los Guardianes de la Galaxia. ¿Neta? Y qué mejor que alguien que es parte de las Fuerzas Armadas. Venom se va al espacio. Guacala. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿de dónde vino Venom? No, pero... Del espacio. Tú no, de por sí no aceptó a Flash como Venom, ahora con los Guardianes menos. No me gusta Flash como Venom, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, que esta historia de Spider-Man Blue le da un muy bonito momento a Flash. Sí, sí, sí. Bueno, le da un muy buen momento. Un momento a todos. A Harry, a Mary Jane. Buenísimo. Todos. Y de lo que menos trata, eso sí, es de... O sea, casi todos los villanos clásicos hacen una aparición, pero nada más es una aparición, ¿eh? O sea, no crean que son grandes batallas. Pues no se trata de los villanos, es no. del lado melancólico, del lado triste del hombre. Como que revisitas esos hechos que pasaron en cuatro números, porque tampoco fue... De números reales fueron muchísimo más, pero aquí los revisitas rápido. Y creo que me entrega de las mejores estampas que tiene Peter Parker. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí a... Te manda saludos el Dr. Blasto. Ok. Y tenemos a Shadow JHS. Okay. Hola a todos, una pregunta. Tenía entendido que Doctor Strange dejó de ser el hechicero supremo hace unos años. Sí. ¿Quién lo sustituyó como tal y ya regresó a hacerlo de nuevo? Sí. Lo que pasa fue que nuestro buen amigo Brian Michael Bendis le gusta hacer cosas extrañas. Entonces, una de esas cosas extrañas, no sé si leíste todo esto, el Doctor Strange, por alguna razón u otra, no recuerdo exactamente por qué, es algo que tiene que ver con su gran enemigo, con su archienemigo Dormammu, pierde su rango del mago supremo del universo Marvel. ¿Ok? Y alguien más se va a transformar en el nuevo mago supremo. Entonces, lo que va pasando es que vemos de poquito a poquito todos los magos importantes del universo Marvel. Uno de ellos obviamente es Wiccan, que es miembro de los Young Avengers, y puede ser él, puede ser que no sea. Después tenemos a The Hood, que aunque no es un mago per se, tiene poderes mágicos gracias a que Dormammu tiene cosas metidas por ahí. Magic. Vemos a varios o sea, ¿quién iba a ser el...? ¿Quién iba a ser? Y de todos, el supremo. Y de todos, obviamente nuestro buen amigo Brian Michael Bendis escoge a un personaje que solo él recuerda, un personaje que fue famoso en los años 70, y cuando digo famoso, digo entre comillas famoso. Depende en qué zona geográfica de Estados Unidos te encuentres. Exacto. Como todos sabemos, dos de los personajes más increíbles, según Brian Michael Bendis, los personajes donde todo, son los grandes pilares del universo Marvel, son Luke Cage, Power Man, y Jessica... ¿Cómo se llama? No, es Jessica Jones, es la otra, es Jessica Drew, la Mujer Araña. Para él son los dos personajes más increíbles de todo el universo Marvel. Y obviamente, para él... Pero el tercero... Stephen Strange no le dice nada y elige a Brother Voodoo, el hermano Voodoo. Jericho Drum, mejor conocido como el hermano Voodoo, es obviamente, como dice su nombre, un chico de Haití que estudia para ser doctor. Su hermano se vuelve un maestro del Voodoo. Su hermano muere. El espíritu del hermano entra dentro del cuerpo de Jericho Drum y lo hace un excelente, magnífico maestro del vudú, y ambos se vuelven protectores sobrenaturales de Haití y después también de Nueva York. Su traje está más feo que el de Kraven el Cazador, que está bastante feíto. El personaje es totalmente ridículo, es muy de los años 70, fue utilizado muy pocas veces en los años 70 y nunca fue vuelto a usar. Y después él se convierte en el Doctor Vudú, el amo de las artes místicas, y él es el que reemplaza a Stephen Strange. Stephen Strange, aunque ya no es el Sorcerer Supreme o el Mago Supremo, sigue teniendo poderes mágicos y tiene aventuras menores, ¿no? Y tiene un cómic llamado Strange, escrito por Mark Waid, que no es muy bueno, pero eventualmente viene el gran enfrentamiento entre Dormammu o otro ser sobrenatural contra el Doctor Voodoo. Doctor Voodoo pierde su rango del Mago Supremo y ahora de nuevo Stephen Strange tiene ese rango. ¿Qué más tenemos, Lord? Fue algo tan malo, o sea, así de vamos a hacerlo súper mega interesante y acabó en nada. Sí. O sea, es de esas cosas como que... Como muchos cómics de Brian Michael Bendis. Sí, no, o sea, resultó en algo tan horrible. Es que... Así de... Ay, ¿qué quisimos hacer? Todo lo que hizo en Avengers, así sin falla. Todo lo que hizo en Avengers, quitando una cosita por aquí, una cosita por allá, lo odié. Bueno, tristemente. Si de entrada no entendemos por qué Doctor Strange está con un montón de peleadores nivel calle. No. O sea, él podría solucionarlo todo, ¿no? Sí, de hecho, su New Avengers, el segundo volumen de los New Avengers, tenías a Iron Fist, Mockingbird, La Mole, Power Man, and Luke Cage Power Man. Y Doctor Strange, dices tú, ¿de dónde sacaron ese equipo? Según yo, que lo haga todo Doctor Strange, ¿no? Pues digo, sí, de hecho, si yo tampoco entendía cuando Doctor Strange era miembro de los Defenders y tenías al Silver Surfer, a Hulk, a Namor y al Doctor Strange. Así tenían los cuatro personajes más poderosos de todo el universo Marvel en un equipo y ni se llevaban bien. O sea, uno es demasiado arrogante, el otro es una máquina de rabia, el otro es un filósofo New Age. Muy zen. Y el otro es el más terrestre, curiosamente, es el mago, ¿no? Entonces, como, ¿qué onda con este equipo, no? Pero bueno, Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también saludos de Santiago el Mago y okay. de Nancy Balmori también. Uh-huh. Y Alan Walker, Carla, hola a todos en cabina. Mask acaba de salir el primer cómic en español por Editorial Panini y se ve muy bien y la edición vale la pena. Pues mira, yo tengo que leerlo, pero la portada está hermosa, es portada de Alex Ross. El equipo me encanta porque son todos estos personajes de la era pulp. Y digo, pues Chris Robertson, yo recuerdo sus cómics de Superman, fueron bastante buenos, entonces... Que no sea un gran cómic, lo entiendo, pero que no creo que sea un cómic malo. Sí, no creo que me esté sacando los ojos de lo aburrido que se va a poner. Exacto. ¿Qué más tenemos, Lorna? Paco Net te dice, hola, quiero felicitarlos por un super podcast. Ah, gracias. Y felicitaciones especialmente a Joy por su participación en el comercial, porque ya lo vi. Ah, sí, mucha gente me está... Sí, cierto, ya te vi. Mucha gente me dice, no, que comercial, ¿saben qué? No me feliciten hasta que no me paguen. No me han pagado. O sea, podemos empezar a poner en el link de YouTube, oiga, ¿por qué no pagan a sus actores? Por favor, porque déjame decirte una cosa. Yo hice el segundo día de rodaje, fue el día que se estrenó el Capitán América. Ya el Capitán América no está en las salas de cine. Y hasta el día de hoy no me han pagado. Hoy le hablé a mi agencia y me dijeron, acabamos de meter la factura en 45 días hábiles. Ya se te dan tu pago. O sea, falta un mes más. O sea, te están jineteando el dinero. Ah, claro. Wow. ¿Qué más? También tenemos por aquí al Pedro Coronado. Que eso me recuerda, ¿sabes? Que eso no tiene nada que ver con nada, pero te vas a reír, Lorna. Te vas en serio a reír. Yo como actor, una de las tristes historias de ser actor, es que a veces no tenía que comer, ¿no? Y de hecho, a veces no había que comer en los llamados. Yo me acuerdo que fuimos un llamado en particular que fue llamado de extra, que nos trataron bastante mal. Y no nos querían dar de comer. Y al final de la, esta larga jornada de las 12 de la tarde hasta casi las 12, 12 o 3 de la madrugada, llegó un momento en que sirvieron comida y no nos dieron suficiente. Nos dieron un microplatito, como esos platitos de fiestas de niños. Entonces yo comí lo que había en mi platito y seguía con hambre. Pero las chicas del staff, que ellas sí habían comido durante todo el día porque las chavas del staff les daban bastante comida, dejaron muchos restos. Entonces yo dije, pues ¿sabes qué? Me comí los restos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Pepenaste platos? Pepené casi como gente de la calle. Porque cuando eres actor y no tienes dinero, tienes que sobrevivir. Y tu dignidad la dejas tirada en la calle con tal de sobrevivir. Entonces, comí los restos de las chicas de staff, ¿no? Y de las chicas del crew y todo eso. Más adelante, empecé a ir... no tenía dinero, porque también pues, me estaba yendo muy mal actoralmente. No tenía ni un centavo partido por la mitad. Pero afortunadamente podía ir al cine porque constantemente ganaba pases para ir al cine porque contestaba la cine trivia, ¿no? Entonces me ganaba 4 pases y como no tengo novia, no tengo amigos, pues utilizaba esos 4 pases para mí. Entonces iba constantemente al cine, pero no tenía para comprarme palomitas. Pero siempre se me antojaban las palomitas. Entonces lo que yo hacía era, iba a una función, veía la película, agarraba las palomitas que dejaba la gente, metía otra función y comía las palomitas que la gente dejó. Eso curiosamente lo sigo haciendo. Lorna, ¿tienes sonido de violines? No, pero... Pero hoy me pasó algo que honestamente, si hubiera cruzado esta línea, si hubiera cruzado esta línea, hubiera cruzado la línea entre ser humano y literalmente un perro que se mete a la basura a buscar comida. Hoy bajé a tirar mi basura. Y hay varios recipientes, el recipiente de basura normal y el de basura orgánica. Voy a tirar mis cosas en la basura orgánica y veo que hay una caja encima de la tapa. Y yo, ¿por qué dejaron la caja? Voy a meter la caja. Entonces, cuando agarro la caja, veo que es una caja de pastel. Y dentro hay más de la mitad de un pastel. ¿Del pastel? De doble chocolate o triple chocolate. Veo la marca y es una marca bastante buena. Abro la caja y lo huelo y huele fresco y muy rico. Y dije, si tomo un pedazo de este pastel, además de, obviamente, cruzar todas las líneas del buen gusto, además de ir contra mi dieta, estoy literalmente cruzando esa línea entre un ser humano y un perro. Un perro callejero. Y honestamente ahí un dije, ratatouille. ¿O un qué, perdón? Ratatouille. Si tú lo dices. Dije, ¿sabes qué? No puedo hacerme esto. O sea, no. Agarré y metí la... El ¿todo? Lo metí todo ya en la basura. Y dije yo, no puede ser. No puede. Y estaba listo a cruzar esa línea. Y con lo que me molesta tirar comida. Pero imagínate. Pero mira lo que tengo. No me lo enseñes, porque yo, de hecho se me olvidó regañar. Te lo voy a lanzar a Gus. Perdón, estaba pensando en Gus. Recuerda, ¿le gusta Lorna? Solo, perdón. O está Bernardo o está Gus, o no pueden estar los dos, porque está prohibido que se vuelvan a juntar esos dos en este programa. Perdón, me equivoqué. No pasa nada. Lorna, adelante, continúa con las preguntas. Entonces, me traumó tu historia, pero bueno. ¿A quién no? Moraleja, no tiren comida, o sea, no compren de más para no tirarla. Sí. No, de hecho, ¿sabes qué? También me gustaría darle mandarle un fuerte saludo que nos dijo que nos iba a estar escuchando el día de hoy. Mi buena amiga Rosa Cosplayer, que nos ha acompañado a las pláticas. Pero es Rosa Camaleónica Cosplayer. Efectivamente. Por Rosa, la vi el sábado, no la reconocí. ¿Verdad? Rosa Camaleónica Cosplayer estuvo con nosotros en la plática de Sandman, vestida como Death. Estuvo con nosotros también vestida como Mary Jane, que le quedó bastante lindo el traje, que lo hizo de un día para otro, en la plática del Hombre Araña. Y en este Free Comic Book Day, primero estuvo como Black Cat, y después se cambió a la obscura Super Chica. Le quedó increíble su traje, se lo agradezco. Y ella tuvo la decencia de pintarme mi símbolo de Nightwing, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, dice que nos está escuchando el día de hoy. Ya también me regañó porque le comenté que fui al cine hace como unos cuantos días. La película estuvo malísima, esta de Mujeres al Ataque con Cameron Díaz. ¿No te gustó? Horrible. Cameron Díaz está horrible, pero ¿cómo se llama la secundaria? ¿Cuál de las dos? ¿La flaquita? O la que... La modelo no, la otra. Ah, creo que es muy divertida. O sea, es muy divertida. Ella es la que salva... Sí, el problema es que la película se va mucho a lugares muy grotescos. Lugares muchísimo muy grotescos. Y dije, ¿sabes qué? Esto es lo mismo que una película de Adam Sandler, nomás que con diferente elenco. No tanto, ¿eh? Pero bueno. Kate Upton se llama la modelo y se me olvida ahorita el nombre de... Ahorita se me acuerda el nombre de la flaquita, que es muy buena actriz también. Sí, y de repente creo que ella lo salva, ¿eh? Rosa me regañó porque le comenté que fui a ver esta película y me aburrí tanto que cuando ya me paré para irme noté que los chavos que estaban sentados junto a mí se compraron una palangana gigantesca de palomitas. De un lado eran palomitas de caramelo. De caramelo. Y del otro lado eran palomitas de queso. Y dije, esas no las he probado. No. Oye, ¿qué te pasa? Te voy a acusar con tu entrenador. Sí. No, por eso lo estoy diciendo, porque se lo dije a ella, me regañó. De hecho, me siento bastante gordo el día de hoy. Lorna, ¿qué más tenemos? Ok. Ay. Toda la sal en mi sistema. Toda la sal en tu sistema. No, la sal no importa, el queso cheddar, o sea. Sí. Pero no es enis, queso real. Tenemos a... Ay, no sé si ya te leí esta pregunta. Tú léela, no pasa nada. ¿Qué historias de Ant-Man cualquiera son recomendables? Mira. El origen. Sí. Y listo. Desafortunadamente hay muy pocas que te puedo recomendar. Hay una que es Age of Ultron AI o Age of Ultron, no sé, 1.0 o algo así. Voy a poner la imagen, que es una recapitulación de su origen después de la serie de Age of Ultron. Bastante bueno ese número. Y hasta ahí. Escrito por Mark Waid. Hay otro cómic que se llama Avengers Origins Ant-Man Wasp, que es hermosísimo. Es una de mis historias favoritas de Ant-Man. Hay también por ahí una muy buena historia escrita por George Pérez con un horrible arte que es un poquito difícil de encontrar porque venía en doble con los cómics de Avengers. De un lado era el cómic de Avengers, del otro lado era este cómic escrito por George Pérez de Ant-Man. Bastante bueno, un poquito difícil de conseguir. Y todas sus apariciones en Avengers Academy son geniales. Todo lo que hace en Avengers Academy es magnífico. Y también todo lo que hace en Mighty Avengers es magnífico. Pondré todas las portadas, obviamente, en nuestro blog. Chequen el blog. No, bueno, nada más Ant-Man, ¿verdad? Sí. Bueno, es que es Hank Pym. Me gusta un rato su participación en West Coast Avengers. Me encanta. Y bueno, me encanta. El Skrull que lo suplantó en este... ¿En Civil War? En sí, durante la Civil War. Ay, ¿pero cómo se llamó este título en donde estaban entrenando a los... Avengers Initiative. Esos primeros números en los que está Yellow Jacket, que después sabemos que es un Skrull, también son buenísimo, muy divertidos. Sí. Yo honestamente les recomiendo, voy a poner todas estas portadas que acabamos de mencionar. chéquenlas, por favor. Váyanse al blog. No puedo poner estas portadas en la página de Facebook porque son demasiadas portadas. Uh-huh. Y son demasiadas cosas que tengo que poner. Para mí es mucho más fácil poner un pequeño título y poner todas estas portadas en la página de, en el blog. Por favor, chéquenlo. comicmaniaradio.blogspot.com. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos. ¿Sigues en shock? ¿De que como basura? Me acordé de. Soy actor. Son malas las palomitas, pero no son tanto como basura. No, ¿Nunca has escuchado el término starving actor? Actor muerto de hambre. Ese era yo por muchos años. Ahí me mal acostumbré. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ay, qué triste. Bueno, Elber G. Manda sus donaciones a. ¿Pero de alimentos o en efectivo? Lo que sea. ¿Qué más, Lorna? ¿Qué opinas del episodio 5 de Game of Thrones? Ah, es brillante. O sea, todo Game of Thrones ha sido magnífico. Cada episodio nuevo me encanta más porque la base, o sea, en lo que está basado, que son esas novelas de George R. R. Martin, son geniales. Entonces, pues, no te puede ir mal, ¿no? Okay. Siempre sabes que te va a ir excelente con esta serie. Me encanta. Vaya, Pedro, es que Pedro te pregunta algo. Ah, ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Okay. ¿No? ¿Estás lista? Sí. Si quieres, nos podemos ir rápidamente. Y así no perderemos más tiempo. Damas y caballeros, tenemos más preguntas que responder. ¿Cómo estamos de preguntas, Lorna? Bastantes. Ok, vale. Pero no se preocupen, todas las preguntas que nos sobren las pondremos en un archivo de texto y yo haré un podcast largo y tendido porque, si yo recuerdo bien, después de la Comic Fest, creo que me voy a ir a Guadalajara de paseo, entonces puede ser que necesitemos un día que yo no pueda hacer una transmisión en vivo, entonces podemos poner todas las preguntas en un podcast y de esa manera todo se resolverá. ¿Ya tienes la canción lista? Nos mandamos esta canción y regresamos con un poco de eso que se llama Comic Manía en la recta final. Ok, no se vayan a ninguna parte. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Hola, soy Hermes y soy empresario como Pepe y Toño. Cuando me decidí abrir mis pizzerías, le di empleo a mi administradora. También beneficié a Hugo, que se encarga de la logística, y Ángel, a quien le compro los ingredientes. Empresas formales como Pepe y Toño generan empleos y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Hola, yo soy Víctor. Y yo soy Lupita. Y somos empresarios como Pepe y Toño. Cuando decidimos abrir esta fábrica, le dimos empleo a Raúl, nuestro diseñador. También beneficiamos a Fernando. Y a Héctor, que ese lleva la finanza. Empresas formales como Pepe y Toño generan empleos y bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidi.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Esto sigue siendo Comic Manía y mi teléfono sigue descompuesto. De hecho, la razón por la que me tardé un poquito en regresar era para hablarle al descerebrado que tiene mi celular. Y hasta el día de hoy no me ha dado línea. Dice que lo está restaurando a ver si funciona. Que afortunadamente tengo un respaldo en mi casa. Entonces, porque me va a borrar todo. Pero bueno, hablemos de eso, hablemos de cosas que nos competen a todos. Hablemos de cómics. ¿Ya terminaste de comerte tus pingüinos, Bernardo? Sí. No tienes idea cómo se me antojaron. Por eso me los comí rápido. Oye, pero gracias. Qué raro. Es extraño que tengas antojos, porque normalmente tú dices, guácala, no, quítenme. Nah, es raro. ¿Estás embarazado? No. ¿Estás embarazado? No. Sí. ¿Ves embarazo psicológico? ¿Aplica igual? Claro. No. Sí, lo sí, que sí. Pasa es que llevo ya varios meses no comiendo azúcar. Oh. Varias semanas no comiendo pan. ¿Por eso tu agradable personalidad? Varias semanas no comiendo sal. Entonces ya mi cuerpo me lo está exigiendo de una manera que no tienes idea. El domingo traté de hacer lo imposible para no comer arándanos y no pude. Arándano es lo único que me da un poquito de disparo de sal. Como no tiene grasa, afortunadamente no me hace tan mal. Pero las cantidades de arándano que estoy comiendo es porque mi cuerpo requiere azúcar. Entonces obviamente cuando mi cuerpo tiene azúcar o tiene pan, algún tipo de carbohidrato, pues veo un pingüino y digo, X. Pero ahorita mi cuerpo no tiene nada de eso. Entonces ves un pingüino y es como... Exacto. O sea, aunque, máximo. Ajá, y es que no tengo absolutamente nada. De hecho, antes me podía comer hasta chocolate oscuro. Mm. Pero ya ni eso. Pasitas de chocolate amargo. ¿En qué nivel de dieta estás? Estoy en las 5. Wolverine 5, que es más proteína y grasa. Y obviamente no. Pero mira, ya vas a llegar a las 10 para tu cosplayer en San Diego. Sí, porque es en grasa natural. O sea, solo aguacate y ¿qué más? Y ya. ¿Cacahuates? No, ya no. Ya me quité los cacahuates también. Nueces puedo comer. Almendras. Bueno. Sí, entonces, obviamente, sí, mi cuerpo lo tiene esta ansia horrible que no puede resistir. ¿Aguacate y nueces? Y fastidian después de un rato, ¿sí? Oh, sí. ¿Qué más tenemos, Lorna? Después de esta triste... de esta confesión son las alimenticia. Pero la cosa es que tengo un poquito menos de 20 días para prepararme para el concurso este de Musclemania. Es el 25. ¿Y para San Diego cuánto te falta? Ah, eso afortunadamente falta más. Falta hasta julio 22. ¿Y así vas a seguir en la misma dieta hasta...? Sí. Tengo que estar marcadísimo para San Diego. Porque quiero competir en el concurso en el Masquerade de San Diego. Wow. ¿Cómo que vas a competir? Un batiluchador. Ya con nueva máscara, obviamente. No, pero a ver, dime. Sí, necesitas llevar tu bonito póster para que te crean. Es lo que voy a hacer, Ya, tienes que hacer como que un performance. Ya sé cuál va a ser mi performance. Entonces, ya. ¿Con música? Todo. ¿Vas a entrar como cómo entran a la Arena México? Con el Final Countdown. O Eye of the Tiger. Ay, no, eso está muy cliché. Ay, nena, ¿y cómo crees que entren en la Arena México? Bueno. Sí. Pues, nunca he ido, pero... Okay. Así entren en la Arena México, uh-huh. con The Final Countdown. Bueno. Y después le ponen Eye of the Tiger. Y es tan universal que sí, creo sí, que todos entiendan. Es por eso. Empieza así, tararé, tararé, tararé, ese es de ley. O sea, si no entro con eso, pues ¿para qué voy de luchador? Ajá. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué caso tendría? ¿Qué más tenemos? Pedro Coronado. Sí. Adelantándome. Uy, mira, se adelantó y hasta ahorita lo voy a leer. Muy bien, muy bien. Joy, la saga de Black Set, de Black Set Night. Blackest Night. Ah, ok, es que lo escribió mal. Ok. Sé que es esencialmente de Linterna. Sí. Pero ¿cómo afecta a Superman? Afecta a Superman porque afecta a todos los héroes de la Tierra. Lo que pasa en Blackest Night, tú recordarás, Bernardo, ¿sí lo leíste? Sí, se apaga el sol. No. Blackest Night no se apaga el sol. En Final Night se apaga el sol. Ah, sí, cierto, estoy confundiéndola. Totalmente. En Blackest Night, los linternas negras aparecen. Ay, sí, los muertos reviven en esta moda de hacer zombies a todos. Exacto. Zombies. Black Hand es el avatar de la linterna negra. No sé si podría decirle el avatar, es el heraldo, mejor dicho. Es el heraldo. De el avatar de la muerte, que es Necron. Dentro de la linterna negra está el antimonitor, porque el antimonitor es igual a muerte. Pues él mató a millones y millones de planetas, ¿no? No planetas, universos, ¿no? Entonces, dentro de la linterna negra está esta persona. Necron es una de las facetas de la muerte del universo DC. Y el heraldo de la muerte es Blackhand, un antiguo villano de Linterna Verde. Y obviamente se crean los linternas negras con cuerpos resucitados de diferentes personas de toda la galaxia. Y en particular a los héroes de la Tierra se regeneran héroes, villanos, compañeros, amantes, novias, familiares, padres. Y resucitan para enfrentarse a los héroes de la Tierra y sea casi imposible vencerlos. Porque lo que termina pasando es que Superman se puede enfrentar contra cualquier villano genérico o contra cualquier villano que tiene un peso psicológico con él. Pero le es muy difícil golpear a su padre. Y recordarás, su padre ya había muerto y tienes a un Jonathan Kent con un niño negro pues, que va a ser Superman. Uh-huh. Resucita también el Superman de Tierra 2, la Luisa Lane de Tierra 2, varios de sus amigos, incluyendo resucitan a Batman. Y Batman, Linterna Negra, aparece ahí para causar esta daño psicológico con todos los héroes de la Tierra y ni uno de ellos puede hacer nada contra él, ¿no? Entonces, sí afectó a todos los héroes de la Tierra en diferentes niveles, les afectó bastante a todos y cada uno de ellos y por eso casi los desmorona y por poco ganan. Bueno, de hecho, después los héroes que han muerto y resucitado caen como linternas negras también. Lo que pasa es que descubres que la razón por la que Necron mantenía esa puerta entre la vida y la muerte abierta, era porque necesitaba más heraldos en la Tierra para que él pudiera entrar a la Tierra. Entonces todos los héroes que alguna vez murieron, todos se vuelven linternas negras, con la excepción obviamente de Hal Jordan. Y Barry Allen logra dejar de ser linterna verde porque se vuelve una linterna azul, porque él representa la esperanza en este momento. Y todos los linternas negras son la Mujer Maravilla, Batman, Superman. Todos los héroes los importantes que han muerto. Todos los héroes importantes que han muerto. Flecha Verde. Todos se vuelven linternas negras, pero encuentran la linterna blanca, que la linterna blanca yace en la Tierra. La trata de utilizar Sinestro, pero desafortunadamente Sinestro es una persona que no cree que necesita a nadie. Entonces él agarra el anillo blanco, se enfrenta a Necron y pierde. Y toma el anillo blanco Hal Jordan y dice, lo que pasa es que tú estás enfrentándote al mundo solo. Y para enfrentarte a esto no necesitas estar solo, tienes que tener a tus amigos. Y yo tengo mis amigos. Y todos mis amigos eligen la vida, le dicen, rechazan la muerte y todos se vuelven linternas blancas. Entonces tienes al Hal Jordan como linterna blanca, guiando un equipo de linternas blancas que está compuesto de toda la JSLA y todos los demás héroes que han muerto. Y todos juntos se enfrentan a Necron y lo vencen. Porque algo que me encanta de Hal es que él puede hacer las cosas solo, pero le encanta estar en equipo porque es una persona que creció o que tuvo participación. Bueno, para empezar, creció con un grupo de hermanos. Entonces él ya sabe que la unión hace la fuerza. Uno. Dos, fue miembro de la Fuerza Aérea y también sabe que en la unión hace la fuerza. Y también después fue miembro de la Liga de la Justicia y después de los Green Lantern, o mejor dicho, de los Green Lantern Corps y después de la Liga de la Justicia. Él sabe que la unión hace la fuerza y es una lección que jamás entendió Sinestro. Y por eso Sinestro siempre va a perder. Porque él cuando tiene a los Sinestro Corps, tiene a súbditos. No tiene a compañeros. Es como la gente que usa Twitter. Tienes seguidores. Los de Facebook tenemos amigos. Efectivamente. Aunque yo tengo como 1500 amigos en Facebook y no entiendo en dónde, en qué momento conseguí 1500 amigos. Cuando yo personalmente recuerdo cuando estaba en la escuela, tenía, bueno, tenía varios, tenía como 1500 amigos. Era Batman, Superman, Robin, la Mujer Maravilla. Pero es que los niños están cool ahorita. Entonces, no sé. Es tu momento. Es mi momento, ¿verdad? Es mi momento de brillar. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí saludos del mini batiluchador. ¿De quién? El mini batiluchador. Ay, mira, sí, tienes una luche. Sí. ¡Ah! Pues ya conocieron, a Omar Youssef. Ay, es un encanto. Se parece mucho a Luche. Ay, no es cierto. Es lindo. Bueno, el médico brujo nos manda saludos. Ok. Y dice, ¿por qué a veces la corporación de los Linterna Verde se les llama Green Lantern Corps? En vez de Corp. ¿Hay alguna diferencia? Entre Core y Corp. Sí. Se debe decir Core. Uh-huh. Y se escribe C-O-R-P-S. No es una palabra americana, es una palabra francesa que los americanos tomaron. Core significa corporación o cuerpo, ¿no? Como este. Como la Cruz Roja. The French Foreign Legion, ¿no? Era un cuerpo de soldados, ¿no? A Corps, okay, of Soldiers. Entonces, los Green Lantern Corps siempre se escribe y siempre se debe de escribir C-O-R-P-S. C-O-R-P-S y se pronuncia Corps. ¿Ok? Okay. Espero haber resuelto tu dilema. Si alguien pone corp sin la S, lo escribió mal. Si alguien escribió corps y puso una E al final, lo escribió mal. Y si alguien lo pronuncia corp, lo está haciendo mal. Es The Green Lantern Corps. Mira, aquí Pedro Coronado creo que te quiso mandar un póster, pero no te mandó nada. Uh-huh. En Twitter. Porque dice, vi este póster y pensé en Carlos y en su dieta. La fuerza esté contigo, amigo. Ok. Y quiere saber de qué se trata la dieta de Wolverine, pero no mandó el póster, nada más el Twitter. Desafortunadamente tengo instrucciones de mi entrenador. Un fuerte abrazo, gran saludo a Alfredo. No puedo dar mi dieta porque mi dieta está guiada para mí. Si a mi dieta se la doy a cualquier otra persona, tú sabes de esto, ¿no, Lorna? Yo, claro, le puede dar el telele a alguien más. Sí, o sea, sí. Yo tengo esta dieta en particular por el tipo de rutina que tengo. Y todos los complementos, sí, alimenticios que me estoy metiendo. Tu cualquier peso, otro, edad, qué tienes que hacer, tu gasto energético. Su, o sea, no, cardíaca. O sea, no es que cualquiera la pueda hacer, no. ¿Eh? Alguien come lo mismo que yo, va a subir de peso. Pues sí. O peor, se puede poner mal. Sí, sí, sí. Entonces no la puedo dar. Pero lo que les puedo decir, alguna vez di una y mucha gente dice que la iba a seguir, la siguieron y creo que no les funcionó. Pero de hecho mi cuñado, mi cuñado ahí en Cancún empezó a seguir la dieta Wolverine 1. Y no ha tenido cambio físico. Ah. Porque no tiene el desgaste físico que yo tengo. Claro. Entonces creo que. Es que no nada más es la dieta, es tu rutina de ejercicios. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Vas a construir músculo, vas a quemar grasas, todo eso. Exacto. Entonces, si no tienes músculo que alimentar o no estás desgastando suficiente energía, es todo un rollo. Créanme, lo que les puedo hacer es contáctenme, les paso el enlace de Alfredo y que Alfredo los guíe. Sí, sí. Porque. Supongo que les dará su propia cámara de tortura personalizada, claro, para todos, ¿no? Es lo que le dio a Rodrigo Díaz Paz, se metió con él. Sí, sí. Saludos, Rodrigo. A ver. Sí, saludos a Rodrigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, entonces, Pedro, pues manda el póster porque no se ve nada. Ok. No manda nada, pero bueno. Ah, sí, el médico brujo te hace otra pregunta. Dime. La siguiente semana sale un TP de The Authority con 12 números de Warren Ellis. ¿Me recomiendas comprarlo? Sí, sí, sí, inmediatamente. Pero el problema es que ese es los últimos arcos, son los tres últimos arcos. Es cuando cierra la historia. Sería, en mi manera de pensar, un poco triste que solo veas la última hora de la película. Yo lo que te recomendaría. Bueno, en el caso de Spider-Man funciona. Curiosamente. La 12. Curiosamente, aunque ahí me gusta más la primera parte de la película. Lo triste es lo siguiente. Para empezar a leer lo bueno de Authority, primero tienes que empezar con Stormwatch. Cuando Stormwatch lo empieza a escribir Warren Ellis, se me olvida el número, pero ahí por el 19, 25, algo así. Te lees todos los de Stormwatch que escribió Warren Ellis. Después se acaba Stormwatch. Bueno, el crossover con Aliens, ¿no? Es Wildcats Aliens. También te tienes que leer ese. Después viene Authority. Y después viene esta saga que tú mencionas. Si te lo lees todos, vas a poder entender mejor a los personajes, mejor toda la idea de Authority, de qué se trata, por qué existen, cuál es su misión, etcétera, etcétera. Y no te vas a aburrir y va a ser dinero bien gastado, porque todos estos títulos que te acabo de mencionar son buenísimos. Si solo te compras este TP con estas últimas 12 historias, te van a encantar. Pero puede ser que llegues, como acabo de mencionar, a la última hora de la película. Es como ver la saga de Guerra de las Galaxias y solo ver Return of the Jedi. Que es tan divertida. Es tan divertida, pero no viste el origen de los personajes en A New Hope y no viste el desarrollo y la primera gran batalla entre el Imperio, o la segunda gran batalla entre el Imperio y los rebeldes. Entonces, sí, sí te va a gustar Return of the Jedi, pero no viste todos los antecedentes y se me hace muy torpe, teniendo la posibilidad de conseguirlos, no conseguirlos nomás porque pues esto ya está recopilado. Hay maneras de conseguir todo, te puedes meter a Comicology, de seguro los tienen en digital, y no importa si los tienes en físico o los tienes en digital, lo importante es leer la historia, y la historia vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Algo más, Laura? Sí, tenemos a Kevin, nos manda saludos y les pregunta, ¿qué opinas de la trilogía del infinito de Jim Starlin? Solo aquí, curiosamente, evita Infinity War, huye de Infinity Crusade, solo léete Infinity Gauntlet. No es una gran historia, pero el arte está bonito, tiene momentos interesantes. Ya aparecen los héroes que nos gustan. Está linda, pero no es la gran cosa. Está linda. Infinity Gauntlet está muy bien. Yo creo que ya hay un recopilado en español en portada dura. Bastante linda el formato. Lo publicó Beat, lo publicó ya dos veces Televisa. Está lindo. No es la gran cosa, pero yo te recomendaría que leas mejor Secret Wars. Es un poquito más divertida. Pero está bien, está perfecta. Infinity War es básicamente la contraparte malévola de Adam Warlock del futuro. ¿Cómo se llama? ¿Magnus? El Magus. Magus. Había muerto. En un lila y púrpura tan feo. Había muerto, regresa a la vida. Descubrimos más adelante por qué, no se los voy a matar ahorita. Crea dobles de todos los héroes de la Tierra. Manda a todos los dobles a pelear con los héroes de la Tierra. Y después los héroes de la Tierra tienen que pelear con sus dobles en las páginas de Infinity War. Y eventualmente tienen que derrotar a Magus, que tiene obviamente el Infinity Gauntlet también. Y después, para cerrar, en Infinity Crusade, nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Hay otra versión. Esta es la versión bondadosa de Adam Warlock, que se llama The Goddess. Hola, ¿cómo se llama esto? La diosa. Y ella junta cubos cósmicos y de esta manera se enfrenta. Ah, sí, ya lo vi, Lorna. Ya lo vi. Sí, en vez de Godzilla dice tortilla. Sí. Pero bueno. Ay, porque. Ya lo había visto en. Dijeron los japoneses que está gordo Godzilla. Ah, ¿sí? Sí, o sea que, oiga, esa versión hollywoodense está como pasado de peso. Ok. Ya ves, uno no puede ser un monstruo colosal. Pues yo honestamente, yo lo que estaba pensando no era en físicamente cómo se veía Godzilla, sino en la increíble actuación en el trailer de este chavo, ¿cómo se llama? ¿De Kikas? No. Del otro chavo de Breaking Bad. Bryan Cranston de Breaking Bad. Qué superactorazo. Y hablando de eso, también salió el trailer de Gotham, ¿ya lo viste? No. Qué raro que no lo hayas subido a artes9.com. Me niego a... ¿A verlo? Yo ya lo vi. Es una historia que realmente... Yo ya lo vi. Me voy a esperar los primeros 10 capítulos para ver hacia dónde va, porque esta parte de... O sea, si Bruce Wayne niño va a aparecer en todos los capítulos, me aburre. Ve el trailer lo vi, me gustó todo lo que está pasando, porque básicamente están haciendo... Es como un CSI. No más que... Que no me encanta CSI. A mí sí. Es como un CSI o Law and Order. CSI. Con los personajes... Entran al cuarto donde está la escena del crimen. Exacto. Nadie ha visto nada. Llega Gleason... Y en la pared de un trozo de vidrio como de 10 centímetros con sangre. Dices, creo que por ahí está. Así de ahí. Creo que por ahí va a ir. Me gustó el cuate que está interpretando a Jim Gordon. Qué lástima que todavía no tiene el mostacho. Espero que lo tenga pronto. Salía en... ¿cómo se llamaba? The OC. Y también fue la voz de Batman en Batman Year One. Sí. Fue la voz de Batman en la... Me agradaba en la serie... Sí, estuvo bien, me gustó aquí su interacción. El cuate que Donald Logue, que va a ser de Harvey Bullock, me encanta como actor, se ve interesante Harvey Bullock. Curiosamente, no me molestó para nada el pingüino, está delgado ahorita, pero va a quedar gordo eventualmente. El chavito que hace de Bruce Wayne, bastante bien, bastante bien. La chica que hace de Gatúbela también me gustó los momentos. Digo, si se trata de la policía de Gotham, voy a verlo. Sí, voy a verlo. Me va a gustar. Yo voy a verlo, a ver qué pasa. Pero se ve prometedor el avance. Espero que el avance también o el trailer de Flash sea igual de bueno. Curiosamente, Arrow mantiene bastante bien. Está bajando un poquito en los últimos capítulos, pero pues ahí va. Ya mero acaba la temporada. Y me rompe el corazón decirlo, que lo que le falta a Agents of S.H.I.E.L.D. y lo acabamos de ver, y lo que siempre le faltó, eran villanos. Porque cada episodio donde se enfrentan a Hydra, excelentes episodios como el de la semana pasada, cada episodio donde no aparece Hydra, o ponen en pausa todo lo que está pasando con Hydra, el episodio se va al demonio. Entonces dije, claro, pues es que lo que define un héroe son sus villanos. Si tienes malos villanos, pues no avanza absolutamente para nada el... Y como alguna vez dijiste, teniendo tantas organizaciones villanescas de este estilo en el universo Marvel, ¿para qué? O sea, no necesitabas, oiga, el Doctor Doom, no, mire, sí me sobran de estos grupitos terroristas. No, y lo padre es que uno de los personajes, que era así, como aquel el chavo rudo, pero muy sin pero muy sin personalidad en toda la serie, que era Ward, en el momento que lo volvieron villano, creció. El personaje de John Garrett, que al principio aparece como un chavo muy afable, muy buena onda, en el momento que ya lo volvieron villano, excelente. Entonces dije, mira, lo que le faltaba a esta serie era eso, era villanos y una buena organización villanesca. Pero lo curioso es, ¿por qué te esperas al capítulo 15 o 16 para que esto pase? Está mal. Breaking Bad tardaron 3 temporadas. Sí, pero en Breaking Bad pasaban cosas. Y además, aquí, ¿cómo agarras a un personaje que es un maestro y básicamente lo vuelves Tony Montana en la película de Scarface? Tiene que ser un proceso mucho más lento. Pero si tienes a los agentes de S.H.I.E.L.D., no tienes un proceso lento, es un proceso inmediato. Ya son agentes. Lo dice el título. El título dice agentes de S.H.I.E.L.D., no dice los novatos de S.H.I.E.L.D. No dice S.H.I.E.L.D. Academy, dicen los agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, obviamente, ya era importante que... Tenles fe. No les tenía mucha fe. Pero mira, ya recuperaron tu fe. Sí, desafortunadamente. Ya te diste cuenta cuál es el problema, que es lo que no te gusta. Esperemos que se hayan dado cuenta ellos, porque les queda un capítulo. Y la segunda temporada, todo el mundo va a estar esperándola porque... Ay, mira, ¿qué pasó? ¿En qué acabó? Si están relacionados con las películas más de lo que pensaban. Pues mira, una de las cosas padres es que un personaje que empezó como un personaje de apoyo, que es un chico negro, que también es un agente de S.H.I.E.L.D., que era el compañero de John Garrett, ya es miembro de los agentes de S.H.I.E.L.D. De porque teníamos que llenar ese... Ese hueco del héroe villano. Ajá, sí, tenemos como alguien en el... Quitaron a Ward, se metió este personaje, se llama Trip, y lo más padre es que él es un descendiente de uno de los Howling Commandos que peleó con el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y que también fue parte de la camada de S.H.I.E.L.D. creada por Howard Stark y dirigida por Peggy Carter. Y obviamente, como el chavo es negro, tiene que ser Gabe Jones, que aparece en la película del Capitán América. A ver, Lorna, ¿qué más? Fíjate que no te gustaba. ¿Qué? Agentes de S.H.I.E.L.D. No, me gustan estos 3 capítulos. Mira, si tienes 24 capítulos y solo 4 son buenos, está mal eso. ¿Qué más? Bueno, tenemos por aquí a Drax, okay, que nos dice, para ser sinceros, el boiler que es Ultron, su primera aparición es también bastante ridículo. Sí, totalmente de acuerdo, pero por eso se enoja. Sí, es cierto, es un boiler. Por eso se enoja Ultron cuando se ve al espejo y dice, padre, ¿esto fue lo que hiciste? Soy un boiler. O sea, teniendo toda esta tecnología, me hiciste esto, y se enoja. De hecho, pues es lo mismo que pasa con Frankenstein. Se enoja con, bueno, el monstruo de Frankenstein, se enoja con Víctor Frankenstein porque lo hace así de feo, así de horrible y no le da a alguien con quien compartir su vida. Bueno, cuando ves Aaron Eckhart de Frankenstein. ¿Qué es eso? Está horrible, pero... Ay, no, Betty está mala. ¿Qué es eso? Es la peor película que he visto este año. Y lo peor de todo es que Aaron Eckhart está haciendo hasta lo imposible por trabajar bien. No. Está haciendo hasta lo imposible por ser buen actor en una película que no lo lleva nada. Creo que Aaron Eckhart es el ejemplo perfecto de que no tiene un buen agente. Sí. O sea, de repente estás en los cuernos de la luna, puedes escoger proyectos, no los escoges, te tardas mucho en sacar una siguiente película, una serie, y cuando estrena algo es tan malo. No, y lo peor de todo es que es, hay una película que se llama Battle Los Ángeles o Batalla de Los Ángeles. Ay, esa me gustó. Que alienígenas invaden Los Ángeles y todo es como visto a través de diferentes así cámaras todas movidas. La película es muy obvia, es muy X. Es que me recordó Combate. Pero la cosa es que Aaron Eckhart hace que la película funcione. Sí. Porque él te hace la película real. Y ese final, el final, final, cuando él dice, ¿sabes qué? Cuando en lugar de ir a comer, empiezan a tomar municiones para regresar. No, bueno, buenísimo. Yo sí estaba esperando buenísimo. La segunda parte. Creo buenísimo. Que era el único. Sí, no, éramos dos. Me encantó. La película funciona por Aaron Eckhart. Qué lástima que no le den tantas oportunidades. Y como no, Two-Face, brillante. Es un mal agente. O sea, de repente estás en los cuernos de la luna con la de... Dark Knight. Gracias por fumar. Dark Knight. O sea, que creo que puedes empezar a tener protagónicos importantes. Y nada. No te mueves... Y tu siguiente gran estreno es No, pues, le digo a quién. Sin reservaciones, con que es una comedia romántica con esta chica, Catherine Zeta-Jones. Uh-huh. ¿Así de neta? O sea, se diluye muy rápido el actor que es, ¿no? O sea, mira, tiene 4 fracasos de taquilla desde Batman, que no era el titular. Ajá. No, sí, es bastante triste porque en los Estados Unidos no tienen una memoria muy buena. Si tú no puedes cargar una película, te dejan de dar protagónicos. Y gente que son malas. Como Adam Sandler, que es muy mal actor. Como Cameron Díaz. Como Cameron Díaz, pero como... han cargado películas, o sea, ella, mala sí, o buena, la película gana dinero. Por cada dólar que le inviertes, te regresa al menos 2. Ah, mira, sí funciona. Uh-huh. Lorna, ¿qué más? Ok, también tenemos por aquí a Kevan. Ok. Ah, no, la de Kevan. No es cierto, me faltó otra cosa que te decía Kevan. Dilo. Que dice, ojalá que un día pudieras invitar a Edgar Clement al programa. Sería una plática muy entretenida. Lo mismo me dice Bernardo. Sí. Pues lo voy a hacer. No sé si acepte la invitación porque él trabaja en otro programa de radio y tal vez tenga como que conflicto. Pero está más allá del bien y del mal, Edgar Clement. Pues lo voy a decir a ver si quiere venir. Yo alguna vez lo entrevisté en La Mole, fue, y me divertí bastante con él. Después él me vio con mi traje de batiluchador, se burló. Y se vio con mi traje de Nightwing y me se burló un poco más. Y me cayó bastante bien porque él, a diferencia de otras personas, se burló de una manera muy amistosa, muy amigable, muy, muy cotorra. Entonces pues lo invitaré a ver qué me dice. Okay. ¿Qué más tenemos? También tenemos por aquí a Dr. Blasto. Ok. Dice, llegando tarde a la plática, Spider-Man me quedó debiendo un poco de pasión en los personajes. Les recomiendo East of West. Ok. Ahorita que dices Spider-Man, antes que se me olvide. Uh-huh. Estoy leyendo Amazing Spider-Man número 1 de Dan Slott y Humberto Ramos. Qué buen cómic, Son 83 páginas, o sea, es bastante carito. Es un número súper especial porque no solo tiene historias de Dan Slott, tiene historias de diferentes escritores. Sí. Hasta donde yo voy, estoy encantado. Llevan un rato haciendo buenas cosas con Spider-Man. Sí, pero no me interesaba leer Superior Spider-Man. Que no es malo. Pero no me interesaba leerlo. No me interesaba leer nada de lo de Spider-Man Big Time, ni Spider-Man Spider-Island. No me interesaba. Le di oportunidad a este Amazing Spider-Man número 1 porque es como que un reinicio, una renovación. Me encantó. En serio, todas las personas que no han comprado... ¿Quién no ha comprado ese tipo? Seguro hay muchos de ustedes que tienen como hasta 3 copias porque las quieren revender. En serio, compren Amazing Spider-Man número 1. Me está encantando. No lo he terminado, por eso no lo he recomendado en Twitter. Y también porque no tengo mi celular. Pero honestamente se los recomiendo mucho. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tienes por aquí a Javier Saurio. Hola, Javier Saurio. Muchas gracias. Te extrañamos, señor. Saludos. Te extrañamos. Y dice, yo te acompaño si Edgar Clement va al programa. Ah, me parece perfecto. Cuando Edgar me dé una respuesta, te aviso. Entonces, Dr. Blasto te decía que recomienda East of West, un abordaje nuevo al apocalipsis. Me parece perfecto. Y Pedro Coronado nos dice que nos manda saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Algo que no tiene que ver con nada, me imagino que nunca escuché el programa, pero me escribió una chica llamada Alex Lunática y le dijo que estaba empezando su jornada a través de los cómics y que no sabía cuál comprar. Yo estuve recomendando mucho a Starlight. Y dijo, voy a darle una oportunidad. Lo compró y le encantó. Dijo, gracias por hacer que mi primera experiencia con un cómic sea buena. Y pues yo nomás les tengo que decir, señores, yo para eso estoy aquí, para dar recomendaciones a buenos títulos, con la esperanza de que todos ustedes me hagan caso y no como este cuate con el que debatía acerca de Hércules, que le decía que Hércules nunca fue villano de Batman y él me debatía. Honestamente, yo no lo hago porque ni Marvel, ni DC, ni Dynamite, ni Image, ni uno de ellos me da un centavo. Yo la razón por la que recomiendo cómics es porque siento que son buenos y merecen buscar una audiencia. Entonces, por favor, confíen en mí cuando le digo que un cómic es bueno porque lo hago por el bien de todos ustedes. A ver, ¿qué más tenemos? Incluyendo Daredevil 1.50. ¡Qué buen cómic! ¡Excelente! ¡Cómprenlo! Logan Navoa nos manda saludos. ¿Qué opinas del nuevo evento de DC Futures End y del protagonismo que se le va a dar a Batman del futuro? Ah, pues ya hablamos de eso al inicio y dijimos, ¿sabes qué? Todo es demasiado distópico, a mí me está deprimiendo. Le voy a dar una oportunidad más que nada porque me gusta el personaje de Terry McGinnis. Y vea, a mí me gustan las historias con futuros posapocalípticos. Ah, sí, sí. A mí sí, pero este futuro posapocalíptico. Siento que. Primero los conceptos de Jack Kirby. Los ojos arañas. Bueno, no me gustan. O sea, creo que es importante. Mucha gente no sabe esto. Logan, para empezar, muchísimas gracias por acompañarme este sábado. A diferencia de Bernardo Soto, tú sí te quedaste conmigo en la transmisión. Te lo agradezco muchísimo por ser parte del Free Comic Book Day, transmisión en vivo de Comic Manía. Y como te estaba diciendo, mi querido Logan, va de la siguiente manera. Mucha gente no sabe que Brother Eye es un satélite robótico, una computadora con conciencia, creada por Jack Kirby, por la Global Peace Agency, o la Agencia de Paz Global. Y lo que ellos hacen es crean este satélite, lo ponen en órbita y este satélite manda energía a un chico llamado Body Blank, le da superpoderes, lo convierte en OMAC y OMAC se vuelve el gran héroe de un futuro que es utópico, pero dentro de esta utopía hay cosas oscuras y él se encarga de deshacerse de esas cosas oscuras. Jim Starlin toma el título y descubrimos que todo este futuro utópico es mentira y entra un futuro distópico. Más adelante todo eso se descontinúa, desaparece por muchos años y después regresa en Infinite Crisis, cuando descubrimos que Batman, después de todo lo que sucede en Identity Crisis, deja de confiar en la Liga de la Justicia, crea a Brother Eye para ser su último campo, ¿cómo se dice? Su última defensa contra los seres ultrapoderosos de la Liga de la Justicia, ¿cierto? Sí. Adquiere conciencia y decide enfrentarse no solo a Batman, sino a toda la Liga de la Justicia, incluyendo a los seres humanos. Crea diferentes OMACs, que son como estos humanos poseídos por partes robóticas, y viene toda esta guerra contra los metahumanos. Piensen como que son Borgs. Exacto. Y descubrimos aquí en los Nuevos 52, eventualmente alguien creará a Brother Eye, me imagino que Batman también. Y después de que crea a Brother Eye. Por eso el protagonismo de Batman en esta futuro. Primera historia. Entonces crean a Brother Eye, Brother Eye se rebela contra sus creadores, básicamente se convierte en Skynet. Pero en vez de crear a Terminators de la nada, agarra a seres superheroicos como Superman, la Mujer Maravilla. Y crea a Deathlok. Y crea Deathlok, efectivamente. Entonces, de hecho, Superman es un Deathlok o es un OMAC. También la Mujer Maravilla. Le hacen lo mismo a Jon Stewart y a todos Aquaman, los demás. A Hawk, a Flash, a todos y cada uno de los héroes de la Tierra. Batman y Batman del futuro son los últimos que quedan como seres vivos, como seres humanos. Es porque Batman iba a regresar al pasado a arreglarlo. Uh-huh. No va a ser él, va a ser Batman del futuro. Y a mí lo que me gusta es que no solo lo mandan al pasado y Batman le dice: no te me acerques a mí, porque no te voy a creer y te voy a detener, y menos te le acerques a Superman, porque involucra matar a alguien y Superman se va a rehusar. Regresa Terry, pero llega tarde a la Tierra. Y en vez de llegar en el momento despuesito de Forever Evil, llega 5 años después. Entonces, Futures End, vemos el futuro y vemos el futuro cercano. No va a ser el presente. El problema con esas historias, al igual que Final Crisis, son como bastante deprimentes, porque el futuro que nos muestra es un futuro tan horrible que no sé si lo queremos salvar. En el caso de Days of Future Past, que nos mostraron un futuro horrible, cuando se va para evitarlo. Se va hacia atrás Kitty Pryde para evitarlo, pero buscando la manera de detener ese futuro salvando a alguien. Curiosamente, en Future End es evitar ese futuro matando a alguien. Entonces, todo lo que es los Nuevos 52 es el regreso a los 90s. Hablando de estas historias de futuros y regresos, ¿hay alguna historia en la que un villano regrese para cambiar el futuro utópico que no sea la de Ramatut? Pues, o Kang. Ajá, bueno, o sea, todos esos personajes. Ese, pues me imagino porque que. Eso me pues gustaría Magus, más, ¿eh? Pues Magus. ¿Sí? Magus es una criatura del futuro que va al pasado para crear o forjar su propio futuro. Uh-huh. Porque él es, digamos, entre comillas, se pone en estasis o muere. Adam Warlock se pone dentro de una. ¿Cómo se diría? ¿Cocoon? Un capullo. Dentro de un capullo. Cuando sale de este capullo ya es morado en vez de ser dorado. Y se vuelve villano, y él está en el futuro, se va al pasado para que él sea el amo y señor del futuro. Sería como que una versión. Sí, pues. ¿Quién más? Curiosamente, Doctor Doom nunca lo ha hecho, porque su interés no es ir hacia el pasado y rehacerlo. sino es este, ¿cómo se llama esto? Derrotar a Reed Richards ahora. El amo del tiempo de DC, creo que alguna vez lo he intentado hacer, como que reescribir el futuro. Sí, porque y también hay un cómic de Astro City que es Astro City Medio. Uh-huh. No es el número 0, no es el número 1, es el número medio. Que salió en Wizard, que un personaje de... Se me olvida su nombre, pero también era un personaje que controlaba el tiempo. Inventa una manera de ir al pasado para reescribirlo y termina siendo algo bastante distópico. Porque a mí, en esta idea que todos regresan, uh-huh, y siempre mandan... Y bueno, tú no eras el que iba a ir, pero vas. Uh-huh. Es un Capitán Frío que regresa al pasado para... evitar que los héroes de DC tuvieran un futuro utópico. Pues vamos a ver, Reverse Flash lo hizo en Flash Rebirth, regresa al pasado, mata a la madre de, pero, de, o sea, Barry. Pero nunca ha sido tan ambicioso como esto. No, tan ambicioso como esto no, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tienes a Quiris y dice, bueno, que nos empezó a escuchar tarde, que no sabe si ya viste el trailer ya de Gotham, ya lo vimos. De él. El chico que hace de Bruce se ve... que le echa más ganas que Clooney, dice... Sí, cálmense con George Clooney. Y si Futures End es la serie que dará al traste con los nuevos 52 y volvemos al universo conocido, dice, bueno, déjame soñar. No. Pero a lo mejor sí arregla varias cosas, ¿no? No. No, o sea, no. De lo mal que está, a lo mejor pasamos a la mitad. Es que está mal para nosotros, pero se está vendiendo. Entonces, mientras se siga vendiendo a esas cantidades, los editores van a seguir dándole pan y circo a la gente. Lo que la gente quiere ver son muertes, destrucciones. Y futuros, portadas en 3D. Portadas en 3D, futuros distópicos. Es lo que la gente quiere ver. Se lo están dando. Y la gente está feliz. Yo no veo que nadie se esté quejando. El único que se queja soy yo. Pero bueno, Lorda, ¿qué más? Muy bien. Tenemos también por aquí a Mike Moran. Ajá. ¿Por qué Wolverine le quitaron todos sus enemigos y sus historias tratan nada más de sus traumas de la niñez o si se le rompen las garras, siendo que tiene enemigos fantásticos? Pues porque la gente ya no sabe qué escribir con él. Es muy triste. El problema lo volvieron un chilletas. El personaje lo hicieron, lo volvieron un chilletas. Porque él funcionaba muy bien como este antihéroe, muy al estilo Punisher, donde él decía, hay que hacer justicia y si para hacer justicia tengo que matar a alguien, lo haré. Porque yo he sido un mercenario, he sido un soldado, he sido un asesino, he sido un todo, ¿no? Y no me importa tomar una vida si es para mejorar mi vida o la vida de alguien cercano a mí. Pero desafortunadamente, después de Origin, lo que se volvió más importante para el personaje era su vida interna. Entonces, pues ahorita ya en vez de enfrentarse contra cosas externas, está enfrentando contra sus traumas internos. Sus demonios internos. Pues ya no es culpa mía, es que los escritores... No saben qué hacer con el personaje. De hecho, quitarle su factor de curación se me hizo súper tonto. Pero súper tonto. O sea, porque sabes que eventualmente va a regresar. Y aparentemente no solo van a regresar, van a, entre comillas, matar al personaje. Entonces, hubiera sido un mejor cambio que lo empezaran a dibujar como conocido actor que lo encarna en pantalla. Sí, pero el problema es que el personaje se llama Wolverine porque está chaparrito y peludito. No, ay, en las películas funciona, o sea, según yo. Ese hubiera sido un cambio más interesante. Mira, vamos a hacer un American Idol con tu título. Yo siento que el personaje podía funcionar bastante bien como está, pero que se basaran en lo que hizo Chris Claremont y Frank Miller en su primera miniserie. Sí, tiene problemas internos, pero también se enfrenta a toda una camada de ninjas. Entonces, así sí funciona. O también después en Kitty Pryde en Wolverine. Claro, tiene sus problemas internos, tiene que ser una figura paterna para Kitty, pero también se tienen que enfrentar al ninja más poderoso de todo Japón. Entonces, ahí tienes como que esos dos lados. Pero la gente ahorita pues ya nomás se está yendo porque hay que buscar sus demonios, tiene que curar sus demonios. ¿Qué trauma tiene que se está enfrentando ahorita? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que podemos hacer es dejar de comprar esos cómics hasta que publiquen algo que valga la pena, entonces ya compramos ese. ¿Qué más tenemos, Lorna? Vamos a ver, Metal Man, ¿qué tal, maestro Don Joy? Nos manda saludos. Y no sé si pasen mis preguntas porque a veces no las contestan. ¿Será por falta del tiempo o algún otro factor? Así que solamente les voy a preguntar que si creen que vale la pena que la próxima semana de los X-Men sea Age of Apocalypse. Ah, que es la próxima película. Ajá, ok. ¿Y de qué trata la saga? Saludos. Bueno, vamos a retomar. ¿Recuerdas de qué se trata Age of Apocalypse? Sí. A ver, cuéntanos de qué se trata. Se supone que el hijo de Javier, Legión, regresa al pasado. Sí. Para intentar detener a Magneto. Ajá. Se equivoca y acabamos matando a Javier. Exacto. Entonces, un mundo sin Javier. Magneto es líder de los Hombres X y el mundo se va al traste porque Apocalipsis lo controla. Mira, hablando de un personaje que se va al pasado y crea un futuro distópico. Uh-huh. Sí, y efectivamente se vuelve ya un pleito entre los X-Men contra Apocalipsis, que Apocalipsis ya está controlando todo el universo. Y todos los títulos de X-Men por 4 meses cambiaron el título. Apocalipsis. Sí, porque era este... Era Gambi and the Externals. Gambi and the Externals era, creo que X-Force. Uh-huh. Después Generation X volvió X-Generation. Creo que X-Men se volvió... Uncanny X-Men se volvió Astonishing X-Men. Uh-huh. Cositas así, ¿no? Hubo varios cambios. A la gente le encantó los cambios. Y este es un futuro alterno o una... dimensión alterna que a todo el mundo le encantó. Que hablando de historias ambiciosas, esa es de las ambiciosas. Muy, muy, muy ambiciosa. Tuvo mucho... Hasta el día de hoy no tengo tiempo de leerlo. Quiero leerlo. No tengo tiempo de leerlo. Lo leeré antes de que salga la película. Tiene sus momentos, ¿eh? Sí, yo siento que era tan ambiciosa que en algunos momentos... Que no todos los cómics pudieron ser buenos. No, por ejemplo, el de Gambit y Externals. Siento que es el peorcillo. Y el de... En el que era protagonista Nightcrawler... No sé. Recuerdo cómo se llamaba. Porque también había uno que era Wolverine and Jean Grey. Ah, esta mina era tan malo. Supongo. Entonces yo me imagino que algunos han de ser bastante malos, pero mucha gente les encanta porque todos están en volúmenes coleccionables, entonces todo el mundo los puede comprar. No tengo ni un problema que la película sea Age of Apocalypse, y les voy a decir por qué. Porque obviamente después de todo lo que va a pasar en The Age of Future Past, se va a reescribir el presente, porque se van al pasado de los años 60, por ende los 80 y los 70 se van a reescribir. Y al reescribirse, pues, se tienen que enfrentar contra Apocalypse. No necesariamente van a ser... Y vamos a borrar las otras películas de la franquicia. Exacto. No necesariamente va a ser una adaptación de esta saga. Recuerden, tuve bastantes preguntas después de que anunciaron que Avengers Age of Ultron iba a ser el nombre de la segunda película de Avengers. Y todo el mundo dijo, ¿tú crees que sea correcto? ¿Tú crees que hagan una adaptación? ¿Tú crees que la adaptación de Age of Ultron sea buena? Tomamos un título que ya tenemos registrado. Exacto. ¿Qué fue lo que dijo Joss Whedon desde que reveló el nombre? Al otro día lo entrevistan los de Comics Alliance. Yo me acuerdo que subí esa entrevista que aparentemente nadie leyó a Comic Manía MX en nuestra página de Facebook, donde decía Joss Whedon, me estoy agarrando el título de esta miniserie, pero sin embargo no va a ser una adaptación de esta serie. Lo mismo les digo, X-Men Age of Apocalypse puede ser literalmente nomás un enfrentamiento con Apocalypse. X-Men Apocalypse, no una adaptación de esta Age saga. Apocalypse. Okay, entonces, por favor, no se adelanten. Y Apocalypse como villano se me hace genial. Creo que es un excelente villano, físicamente se ve muy bien. Pueden hacer muchas cosas con él a un nivel visual, a un nivel villanesco. Creo que es un gran villano, un villanazo de lujo. Entonces pueden hacer cosas muy buenas con él. ¿Tú crees lo mismo? Sí. Okay. De hecho, curiosamente, el personaje por poco no fue creado. El villano original, que iba a ser el líder de la Alianza de la Maldad que aparece en X-Factor, era... ¿Quién era? The Owl, el búho, un villano mutante enemigo de Daredevil. ¿Neta? Ese iba a ser el líder de la Alianza de la Maldad. A última hora, Bob Layton, que se estaba saliendo del título, y Louis Simonson iba a tomar el título. Louis le pidió a Bob que dejara al personaje líder de la Alianza de la Maldad ensombrado, porque ella se le ocurrió un nuevo villano que quería presentar como el líder de este grupo y no quería matar con un villano tan X. Y Bob Layton dijo, está bien, yo me estoy saliendo del título, no pasa nada. Deja el villano ensombrado. En el número 6, yo creo, presentan a Apocalypse, que tiene una presentación muy X. Y es más adelante cuando Louis Simonson y Walt Simonson están escribiendo, y Walt Simonson además dibujando el título, es que el personaje hace su segunda aparición siendo el líder de los Jinetes del Apocalipsis, y tanto el rediseño de su traje por Walt Simonson, más sus poderes, su móvil, sus razones de ser, su personalidad, en serio cobran vida y se vuelve un excelente villano. Llevamos un rato sin leerlo en cómic, ¿no? ¿Cuál? Apocalipsis. Ya un ratito, sí, sí, sí. Sí. Entonces, supongo que... Se están concentrando mucho en Magneto. Pero supongo que en 2 o 3 años, para coincidir con la película, tendremos su regreso en los cómics en una maxi saga de los mutantes. ¿No? Ve a Thanos. En el momento que aparece en Avengers, sí. Thanos Rising, en Avengers Assembled, en Guardians of the Galaxy, está apareciendo por todas partes Thanos. Lo mismo va a pasar. Porque ahorita se están concentrando en Magneto y todas las cosas que está haciendo nuestro buen amigo Brian Michael Bendis en Uncanny X-Men y All New X-Men, uh-huh. donde básicamente pues, los villanos son los X-Men liderados por Cyclops. Aunque ellos creen que son los héroes, uh-huh. Wolverine y su equipo creen que son los villanos. ¿Qué más tenemos, Lorna? Porque ya se nos acaba el tiempo. En 10 minutos sí. se acaba esto. Saludos, Lorna, Joey y Bernardo. Ajá. ¿Por qué Red She-Hulk tiene una espada? Es más, ¿dónde salió Red She-Hulk? Gracias, Seiko Maru. A ver, se ve cool con espada. Gracias, es así de estúpido. Aparte de las personas que no sepan, Betty Ross, la hija de Thunderbolt Ross, un general de los Estados Unidos, él es encargado de supervisar al doctor Bruce Banner cuando crea la bomba gamma. Él estúpidamente lleva a su hija a donde está el cuartel. Su hija conoce a Bruce Banner. Ella se enamora locamente de Bruce Banner. Bruce Banner se enamora locamente de ella. Tienen todo este momento muy lindo donde intercambian miradas y se empiezan a enamorar. Se enoja Thunderbolt Ross de que estén juntos, pero no, ellos dos no les importa. Más adelante es expuesto a los rayos gamma nuestro buen amigo Bruce Banner. Se convierte en Hulk. El amor de Betty Banner nunca se desaparece. Pasan muchas intemperies, finalmente se separan, ella se casa con un tipo, se divorcia de él y eventualmente se casa con Bruce Banner. Ellos dos están juntos por muchos años, de hecho por un tiempo Betty Ross se volvió un villano que tenía poderes gamma, la arpía, ¿okay? Y después ya se vuelve ser humano otra vez y tienen varias aventuras con Hulk y después ya se separan, después regresan, se casan. Y están casados y felices por muchísimos años. Tienen momentos hermosísimos escritos por Peter David. Y lo padre fue que después de tener muchas aventuras y desventuras y muchas separaciones y reencuentros, pero con mucho amor, porque el amor siempre los juntaba, en el momento más alto, en el cénit del amor, en la cumbre del amor, descubrimos que tanta cercanía a Hulk, exposición prolongada a los rayos gamma dentro del cuerpo de Hulk, la ha envenenado paulatinamente y termina muriendo envenenada por o digamos empieza a morirse siendo envenenada por la radiación gamma. Decide nuestro buen amigo Hulk darle una extra exposición de rayos gamma para que ella adquiera fuerzas al igual que él. Le da la extra exposición y termina muriendo. Fue demasiado para su corazón, fue demasiado para su físico y ahí muere. Doctor Bruce Banner llora y se va a vagar por el mundo. Todos pensábamos que Betty había muerto en este último número de Peter David, pero resulta que no. El doctor, el general Thunderbolt Ross agarra y congela su cuerpo. Más adelante, cuando Bruce Jones toma el título, ella regresa a la vida, aparentemente vuelve a morir, y después Thunderbolt Ross hace un pacto con la inteligencia, que son un grupo de villanos ultra inteligentes, que son Mad Thinker, Leader, MODOK, Red Ghost. Hace un trato con ellos, lo transforman a él en Red Hulk, en el Red Hulk, y hace un trato para que agarren a su hija y la transformen en la Red She-Hulk. ¿Ok? Ya es como la Red She-Hulk nace. Que se me hace estupidísimo porque lo que más odia Thunderbolt Ross es a Hulk. Él no le gustaría ser un Hulk ni le gustaría que su hija fuera un Hulk. ¿Qué más tenemos, Lorna? Eric, saludos a todos en cabina. Joy, ¿qué piensas del nuevo villano de Batman? De Batman Arkham Knight. ¿Arkham Knight? Ah, ese no lo habías dicho. No, lo había dicho porque el personaje no ha salido todavía. Resulta que va a haber un cómic, perdón, a un videojuego llamado Batman Arkham Knight, donde Batman se va a enfrentar contra un nuevo villano llamado el Caballero de Arkham. Pero es nuevo villano. Es nuevo villano creado exclusivamente para el juego. Tendrá, imagino, su contraparte en cómics si funciona. Bueno, si el juego es un bestseller, ¿no? Exacto, que lo va a hacer porque todos sabemos que Rocksteady, que fue la compañía que hizo Arkham Asylum y Arkham City, fueron grandiosos. Cuando, ¿cómo fue? WB Canadá o WB Games Canadá toma la franquicia y hace Arkham Origins, es malísimo. Y ahora Arkham Knight regresa a Rocksteady, entonces esperemos que sea bastante bueno. Va a haber este enfrentamiento con este ¿cuándo nuevo... ¿Cuándo sale? No tengo ni la menor idea, pero próximamente. Creo que sale este año. Me imagino que tendrá que anunciar DC la miniserie presentando al villano, ¿no? Exacto. Y el villano tiene una armadura muy parecida a la de Batman. Ah. Entonces va a ser como que se va a enfrentar contra sí mismo, ¿no? Contra el lado oscuro de sí mismo. Y hay obviamente el popular rumor de que por primera vez tú podrás manejar el Batimóvil. No solo aparecerá el Batimóvil, podrás subirte al Batimóvil y manejarlo por las calles de Ciudad Gótica. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ya te vi, ya vi tus ojitos con dos murciélaguitos. Oh, sí. Bueno. Créeme que lo voy a tener. Perdón, ¿eh? No pasa nada. ¿Lo ves? No. Joy, al final de X-Men 3, Magneto pierde sus poderes. Sí. ¿Cómo crees que van a explicar en Days of the Future Past cómo los recuperó? Lo explican ahí mismo. Lo explicaron ahí mismo. Al final se ve que la cura es como temporal. Sí. De hecho, en el mismo número, en el mismo película, que no es mala. De hecho, me gustó cuando la vi originalmente, pero es muy mediocre. Dirigida por Brett Ratner. En relación a la 2, sí, da un bajón. Un bajón, es muy mediocre. Descubrimos que después de que es expuesto a esta cura creada por la doctora Cápita Rao, al final él está sentado en el parque jugando ajedrez con piezas de metal. Exacto. Y pone su mano sobre una de las piezas de metal y el metal se mueve. Entonces él va a recuperar sus poderes. ¿Cómo? No sabemos específicamente cómo. Es temporal la, pero es temporal. La cura es temporal, lo que significa que también todos los otros mutantes que se fueron expuestos a la cura, incluyendo Rogue, es nomás es momentáneo. ¿Ok? ¿Lorna? Alguien aquí que no puso su nombre. Ajá. Dice, ¿puedes hablar de la máquina del tiempo de los Cuatro Fantásticos y a dónde han viajado? Wow, pues para empezar, no es de los Cuatro Fantásticos, es del Doctor Doom. Nunca le interesó explorar el pasado a Reed Richards, él estaba más interesado en diferentes dimensiones y el microverso. Su padre era el que estaba interesado en el pasado, presente, futuro, y también explorar diferentes dimensiones. Y de hecho, él y su padre, Nathaniel Richards, hizo una máquina para hacer exactamente eso. Pero Reed Richards nunca tuvo como un gran interés. La primera vez que es presentada una máquina del tiempo dentro de los cómics de los Cuatro Fantásticos fue en el número 5, cuando se enfrentan al Doctor Doom. El Doctor Doom los manda a robar el tesoro de Barba Negra. ¿Qué siglo sería ese? ¿Siglo XVII? ¿Siglo XVI? ¿Siglo XV? XVII, ¿no? XVII, sí. ¿Siglo XVII? Digamos que sí. ¿Era la época que Isabelina? Por ahí, ¿no? Sí. Época Isabelina, sí, son, un poquito son piratas, antes. Corsarios. ¿Mm? Pues y bueno, la mole es Barba Negra. Exacto. Tan inocentes esos cómics. Exacto. Entonces ya los manda al pasado para que suceda esto. Ya regresan y logran vencer al Doctor Doom. Eventualmente toman posesión de esta máquina. Hasta donde yo recuerde, los Cuatro Fantásticos han viajado rara vez a través del tiempo. Esa fue una de las veces. La otra vez fue cuando viajan a Egipto para enfrentarse contra el faraón Ramatut, que el faraón Ramatut resulta ser Kang, el conquistador. Y su máquina del tiempo estaba dentro de la esfinge. Por eso solo hay una esfinge, porque la esfinge es una máquina del tiempo. A ver, ¿qué otra vez han viajado a través del tiempo? Es rara vez, ¿eh? Si te das cuenta, los Cuatro Fantásticos casi no han viajado a través del tiempo. Más que nada, dimensiones. Otras dimensiones, ¿no? Dimensiones alternas, el microverso y el espacio. Sí, no. Bueno, en la zona negativa. Pero la máquina del tiempo de Doom es como la que se usa en Marvel, ¿no? O sea, es la más usada, sí, de hecho. Cada vez que vamos a viajar en el tiempo, Doom tiene una máquina. Pues sí, es lo que sucede en Age of Ultron. Cuando están viajando a través del tiempo, usan esa máquina del tiempo. Usan la máquina del Doctor Doom. En estos, cuando los Vengadores de la Costa Oeste también viajaron, usaron esa misma máquina. Es como la clásica del el rectángulo en el piso que sube. Es una plataforma, sube. Que y es un efecto muy padre. Es como el teletransportador de Star Trek. Como que va subiendo por pedazos y te manda al pasado, pero sí. Pero es como el diseño estándar de máquina del tiempo en Marvel, ¿no? Yo repaso los cómics que he leído de los Cuatro Fantásticos y rara vez han viajado a través del tiempo. Lo han hecho. Porque la vez que fueron con el papá de Reed, es otra dimensión. Uh-huh. Es otra dimensión. O sea, que puede parecer un futuro pasado con vaqueros ahí. Sí, porque eran pero no es no es futuro ni pasado. No, era otra dimensión. Uh-huh. Sí, son pocas veces, ¿eh? Que yo recuerde, son pocas veces. Creo que el viejo oeste nunca han viajado, es que yo recuerde. No. En esta historia hay vaqueros montando. De hecho, caballos estilo Bravestar, pero. Creados por el papá de Reed Richards. Pero de no, hecho, no es el pasado. No, no. Y de hecho, el consejo de Reed Richards es otra dimensión. Uh-huh. Se juntan en otras dimensiones, no se juntan en el futuro. Lorda, ¿qué más tenemos? Bueno, les queda un minuto. A ver, sí, tú tienes. A ver. La última pregunta. Las dos están muy largas. Yo las dejaría, ya solamente quedan dos. Ajá. Para el extra. Me parece perfecto. Ok, nos dejamos ya con esas preguntas. No tenemos nada en el Twitter, me imagino. No, fíjate que ahora sí fue muy poquitita gente la de Twitter. Yo creo por lo mismo de que no tuiteaste tú. Es que sí, no podía tuitear porque no tengo mi celular. De hecho, le tengo que hablar al chavo este a ver si ya lo reparo. Bueno, damas y caballeros, ya nos quedan solo 2 minutos, les recuerdo. Sábado 24 en Félix Cuevas 835, mejor conocido como Fantástico. De 4 a 6 va a ser la plática acerca de los 75 años de Batman. 75 años de Batman, ahí los espero. Espero que me puedan acompañar. Si pueden llevar sus playeras de Batman, se los agradecería para la foto. Playeras, gorras, no lleven cómics porque se pone difícil entrar. Exacto, exacto. Yo creo que voy a, obviamente, figuras de acción, no. Yo creo que voy a llevar mi traje del Batiluchador. No sé, lo estoy pensando. Desafortunadamente, nuestra buena amiga Rosa Cosplayer no nos va a poder acompañar ese día porque tiene una boda. Entonces no va a poder acompañarnos. Pero voy a ver si puedo ir yo del Batiluchador. Es plan con maña. Y también les recuerdo que... ¿Puedo ir de la abuelita de Piolín? No, Lorna. Ya vimos que la abuelita de Piolín tiene más fans que yo. Me rehúso. Bueno. Y también les recuerdo que voy a estar de muy, muy, muy mal humor ese día, porque ya me van a estar quitando todo tipo de comida, incluyendo día, agua. Para ese día ya debiste de haber visto X-Men de Future Past. Sí, pero voy a estar sin comer nada, porque el otro día es la competencia de fisiculturismo. Entonces me van hasta a quitar el agua. Entonces voy a estar del peor humor de mi vida. Entonces lo único que... O sea, hay que poner un letrero que diga, por favor, tengan paciencia, sean sí. consecuentes. No le digan nada. No le digan nada. ¿Cómo se llama? No alimenten al Joey. Casi va a decir ahí. Pero bueno, ahí los espero en la plática. Espero que se diviertan mucho. Yo sé que nos vamos a divertir muchísimo, porque si hay un tema que a mí me encanta, obviamente es Batman, el hombre murciélago. ¿Y qué más les tengo que decir? Por favor, si no tienen nada mejor que hacer un día de estos en la semana, entren a iTunes, por favor, y califiquen este programa nomás para que tengamos más calificaciones, porque mientras más calificaciones tengamos, más entradas me van a poder dar, obviamente, a la Comic-Con de San Diego, o ahorita tengo ya ganas de ir a la Comic-Con de Nueva York, porque nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz aparentemente se va a ir a vivir a Nueva York, y ya me dijo, Joey... Si me voy a Nueva York, nos vamos a la Nueva York Comic Con. Le dije, ¿sabes qué, compañero? Yo sí le entro. Entonces, wow. Por favor, les pido de así, pero arrodillado, que por favor, si no tienen nada mejor que hacer, pónganle una estrellita, 2 estrellitas, 3 estrellitas, hasta si pueden, 5 estrellitas a este programa allá en iTunes. Y ya con eso me tengo que despedir antes que Lorda me corra. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa una semana más, este programa llamado Comic Manía. Nos estamos viendo en el Comic Manía Extra. Que estén muy bien. ¡Hasta luego! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.